espacio publicitario. El pulso imbatible del rock encontró una vía de escape a tus ojos. Vorterix Rock 103.1. En conexión con Vorterix.com. La tecnología potenciando la fuerza del rock. De la tarde, un minuto, arrancamos doble nada. Estamos en vivo hasta las 6 en Vorterix 103.1 y Vorterix.com. Ahí, en la pantalla de sus computadoras o teléfonos, pueden ver a los Pistols muy jovencitos tocando en vivo. Ese es Sid Vicious, quien se convirtió en el bajista que reemplazaba a Glenn Matlock, el verdadero talento musical de los Pistols. Habíamos repasado además la cantidad de sellos discográficos que habían contratado y echado a los Pistols: EMI, A&M, Virgin, y finalmente Warner es la compañía que edita Nevermind the Bollocks, el disco debut, el único disco en la cortísima carrera de los Pistols, un grupo que, a pesar de haber tenido una vida de poco más de 2 años, cambió realmente parte de la historia musical. Fueron un ejemplo a seguir por muchos que estaban generando una movida punk en el Reino Unido como artistas contemporáneos a ellos, y también han dejado el ejemplo que infinidad de chicos en todo el planeta han seguido desde aquel 1977. La historia de la banda seguía siendo más o menos la misma después de la edición de su disco debut, Nevermind the Bollocks. No era un fenómeno en ventas, pero sí tenía la suficiente repercusión en los medios como para seguir funcionando. Malcolm McLaren, su manager y mentor, estaba una vez más mucho más cerca de intentar hacer una película, que corría la misma suerte. Los proyectos cinematográficos de los Pistols corrieron todos la misma suerte que la música del grupo. Empezaban con un director, terminaban antes de llegar a ninguna parte. Conseguían un presupuesto, ese presupuesto después era negado. Empezaban a filmar y ese material quedaba descartado. En un momento, mientras insisten con llevar adelante una película de los Pistols, el director de turno se da cuenta que ellos no sabían actuar y no iban a poder actuar. Por lo tanto, intentan llevar adelante una especie de guión laxo en el que ellos iban a tener más libertad para comportarse como ellos mismos. Tampoco prospera. Lo bueno es que quedaron horas y horas de material fílmico de los Pistols que hoy podemos disfrutar de alguna manera o de otra. Mientras tanto, como los Pistols, debido a la polémica generada, permanecían inactivos sin saber qué hacer, Malcolm McLaren y su equipo de asistentes deciden intentar sacarse de encima al mayor de los problemas: Nancy Spungen, la novia de Sid Vicious. Ella lo había metido en el consumo de heroína, transformándolo en una persona completamente distinta a la que solía ser, y tratan de hacer lo posible por deshacerse de ella. Tanto es así que intentan una especie de secuestro, entre comillas, para obligarla a ir al aeropuerto con un boleto de avión de ida y olvidarse para siempre de ese problema. El tema es que ella no lo permitió. Los asistentes de McLaren se dieron por vencidos. Intenta involucrarse él mismo. Malcolm McLaren se acerca hasta donde estaba Nancy. Cuando ella lo ve, sale corriendo, la persiguen, la atajan, pero no hubo caso. Nancy siguió junto a Sid Vicious. Cuando Vicious se entera de esto, comienza a odiar inmediatamente a Malcolm McLaren y lo que hace es unirlo todavía más a Nancy. Se les escurrió entre las manos y ya no pudieron recuperarlo. Para tratar de mantener al grupo en actividad, deciden encarar una nueva gira. Primero van a Holanda a tocar. Dicen: cuiden a Sid Vicious, no quiero que esté cerca de las drogas. Y lo llevan a Holanda, el país en el que es más fácil conseguir drogas. Por lo tanto, no hubo inconveniente para él a la hora de drogarse libremente. Los conciertos siguen siendo caóticos. Después de ese tour por Holanda, vuelven al Reino Unido. La mayoría de los conciertos que intentan hacer terminan siendo cancelados. Ya no hay promotores que quieran contratar a los Pistols. La mayoría no quería saber nada con ellos. Tampoco en los lugares en los que se hacían los shows. Cuando tenían suerte y lograban armar un concierto de los Pistols, terminaba cancelándose. Una vez más, de la cantidad de shows programados, solo un puñado pueden hacerse realidad. Y llegamos así a la etapa clave en los últimos meses de vida de los Pistols. Estamos ya sobre fines de 1977 y el proyecto era, ya con el disco editado en los Estados Unidos, que los Pistols conquistaran América. Para eso programan un tour que resultaría ser el último tour en la vida de Sex Pistols. ¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos, son las 2:15 de la tarde, esto es Doble Nada. Arrancamos con dos de los Pistols en vivo de la gira del año 1996, cuando decidieron regresar 20 años más tarde para lo que fue el Filthy and Lucre Tour, algo así como lucro y mugre, mugre y lucro. Sí, sucio lucro. Sucio lucro, sí. Porque bueno, ellos que tuvieron un mensaje en su momento decidieron volver por el dinero. Y estábamos acá conversando fuera del aire, mientras observábamos las imágenes de Vortrex.com sobre lo que fue la presentación de los Pistols en Obras, uh-huh, en aquel mismo año. Y estuve ahí, recuerdo que fue un concierto más o menos simpático, más o menos decadente. Pero no estuvo mal, tampoco estuvo bien. Johnny Rotten decidía llevar hacia el lado de el humor y la ironía aquel mensaje que sostuvieron alguna vez, pero el grupo, y lo escuchábamos recién, no estaba en su mejor forma, y él tampoco estaba cantando muy bien, que digamos, pero fue bueno poder ver a los Pistols en vivo, la formación original. ¿La gente, la acordás? ¿Eh? ¿La gente cómo se portó, te acordás? No hubo inconveniente. No hubo problemas. ¿Salió vestido así de ridículo como estaba en el video? No recuerdo, me parece que tenía una especie de traje hecho, me parece, con diarios, como si fuera sí, diarios. Me parece, puede ser que me esté equivocando. Como era el telón de fondo, sí, tipo la portada de los diarios sensacionalistas que titulaban sobre los Pistols en los 70. No hubo problemas. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte con los conciertos. No recuerdo haber ido a un show en el que haya habido grandes desmanes. En los que pasaron a la historia no estuve, ni siquiera en los de Riff de los 80, o Ramones en aquel Obras que fue un caos total a la salida, ni en los Redondos, porque no iba a ver a los Redondos. Uh-huh. La verdad es que siempre tuve suerte en ese sentido. No recuerdo muchos shows a los que haya asistido que hayan sido caóticos. Yo corrías con la policía, recuerdo, en Obras. Un par de veces que fui a ver a los Ramones. Sobre el Libertador. Sobre así, la, ¿no?, primera, Palazos. Yo no, yo fui muchas veces a ver a Ramones a Obras y no recuerdo incidentes, la verdad. No era un desmán generalizado, pero sí, cuando te tiran el caballo para que te pongas en la fila y te dan el correctivo con él. Y después de la tanta presión, porque era como una entrada que se hacía con caños. Exacto. No era como hoy, que hay un vallado perfectamente armado, sino que era todo más improvisado. Y llegó un momento que la presión era tanta que la gente saltó el vallado, rompió, y ahí se armó una corrida y... Palazos. Y palazos. Lo de siempre. Gustavo, los Pistols inventaron el pogo. No que yo sepa. Sí creo que cierta forma de golpearse en los conciertos empieza con el punk y después se exacerba con el hardcore, donde se pone mucho más violento, ¿no? Esa cosa de la ronda y revolear brazos y piernas. Sí he presenciado pogos muy violentos en Estados Unidos, sobre todo donde hay toda una escuela para hacerlo. Sí, hay una forma de hacerlo que es girar alrededor, revoleando brazos y piernas, tirando patadas y trompadas. Como el de... Todo se supone dentro de un marco de buena onda, pero puede llegar a ser peligroso. Como el de Indians, de Nantrax. Claro, una cosa así. Beto, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Qué haces, loco? ¿Gallito? Bien. ¿Tenés frío? Con fresco. Está haciendo frío. Igual estaba puesto que... en frío, está igual, ¿eh? Ah, estaba en frío. Estaba en 26 grados, pero frío. Ahora frío. Lo pasé a calor. Lo cambiamos. Me parece que la radio quedó destemplada. Hoy no hace tanto frío como estos últimos días en la ciudad, pero acá está fresco. Pasa que me da frío tomar la gaseosa helada. Me enfrío igual por adentro. La gaseosa se toma helada, para sí, mí. Sí, para mí también no negocio eso, pero me da mucho frío. Light, ni te cuento. Para aquellos que están esperando el duelo de vedettes y no estuvieron al tanto de lo que hicimos ayer, vamos a repetir la misma metodología, vamos a tuitear las fotos en un rato. Gallo trajo el equipo para hacer las fotos todavía mejor que ayer. Hermoso. Y el duelo de vedettes se extiende a lo largo del programa y cerramos con los cómputos finales. Uh-huh. Ayer ganó Gallo con una remera de AC/DC, hoy tenemos otros... Hoy ganó yo. Otros claro. Atuendos. Muy claro. No sé. Ojo, va a estar peleado. Ojo. Va a estar peleado. ¿Yo qué traje? No tengo idea, no te vi. Estoy afuera. Va a estar peleado, ¿eh? Va a estar peleado. Cambiate, pero... Podemos hacer primero y segundo hoy, así garanticemos que son en dos bandas y listo. Perfecto, me parece muy bien. No me cambio más, ya dije que me pongo la remera que tengo ganas de ponerme, ya no pienso en ganar. Igual salvo que... cuando me pongo la de Ramones Road to Ruin, que es mi remera campeona. Y tu ancho de espada. Tomemos en cuenta el final del programa porque ayer nos quedamos cortos. Sí. Sonó uno en vez de dos. Sí. Hay que tomar ese recaudo. Menos 10 tiene que estar sonando, no, primero lo hacemos. Sí. Rotten estaba vestido con pantalón negro y campera flu amarillo. Bueno, viste, seguramente yo no recordaba bien. Finol. Yo quiero escuchar lo que vas a decir sobre David Gus David y qué canción va a sonar después. Bueno, en un ratito se viene porque es una historia más o menos larga. Estoy inmerso en una polémica con David Draymond, el cantante de Disturbed Device, a raíz de un tuit suyo que desencadenó una serie de acontecimientos que justamente ahora, en un rato, cuando hagamos las noticias, lo vamos a mencionar. Uh-huh. Sí, pero me bloqueo. El muy suave. Qué feo. No se la banca. No se la banco. La gente está de mi lado, sabelo, David. Ya vas a venir a Vortex. El día que vengas, no te vamos a ir a ver. Bueno, por ahí sí. ¿Qué hay para hoy? Déjenme pensar un poco. Hoy es jueves. Látigo no está, se fue de viaje. Sí, no sé si tenemos pautado una conversación. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar un Skype. Sí, la idea es esa. Qué bueno. Desde el más allá. No sabemos dónde tiene que estar ahora. ¿Dónde se supone que está? ¿En Alemania todavía? Iba a ser hospedado en la casa de un señor desconocido por completo que le iba a dar una cucheta. Con una cara degenerado que Dios me libre. Y después en la casa de otro señor. Está loco, digo. Más allá del problema de la degeneración. Eso es lo de menos. Me cuesta mucho imaginarme viviendo en la casa de un total desconocido. Así sea el señor más amable del planeta. Un tipo que te usó el toallón a lo mejor. Porque hay además, él va con su valijita de mago y dos calzoncillos. ¿Te prestan toalla, por ejemplo? Eso se lo vamos a preguntar hoy, si no, podemos comunicarnos. Una tenés que llevar. Tenés que llevar una toalla, comprarte una. Mínimo. ¿Un toallón? No creo que... Mirá si el baño lo tiene todo y sucio, inmundo, porque es un mugriento. Es un riesgo enorme. No. Ojotas no. Tenés que llevar, ojotas y toallón. ¿Te bañás con ojotas en esa casa vos? ¿O sea que el látigo llevó ojotas o que se va a comprar? Yo no te piso una bañadera sin ojotas, a no ser que sea de un buen hotel y que vos espiás y está limpio, pero si no, no, ni loco. Y bueno, son los riesgos que toma este loquito. Yo paso. Tenés que resignar. Es como cuando llego a la montaña. Llega un momento que decís, bueno, y tengo que cagar atrás de una piedra. Y bueno, cago atrás de una piedra. Ya está. Ahí te resignás. Sí, si no hay lujo. Aprendés. Te curtís. Yo en ese tema era muy selecto y me hice. Cuando ¿encima? Te toca, te la aguantás. Pero no necesariamente tiene que ser una costumbre. Pero es peor hacerse... Se puede evitar. Perdón, hacerse encima es peor que cagar atrás de una piedra. Bueno, claramente. Sí, ¿y para qué te hiciste encima? Ya te conté encima. Estaba bien. Yo creo que fue conté... el día de la borrachera. Claro. Ah, no, bueno, eso sí. Yo creo que conté que fui Boy Scout, ¿no? Sí. Que me fui de campamento y yo iba de campamento 10 días en verano y me aguantaba los 10 días. A veces terminaba detrás de una piedra, pero retorcido de. Volvía con dolor. La pancita como los nenes de África. Yo sabía la que hacía cuando. Es muy asqueroso lo que voy a contar, pero lo voy a contar igual. Había un lugar donde íbamos a escalar que era. Donde ponías las carpas, quedaba así, digamos, era como un valle, ¿no? Entonces en el fondo del valle estaban las carpas y vos para ir al baño tenías que subir la ladera. Con lo cual te veía todo el mundo, porque vos imaginate, campera de color, vas subiendo la ladera, che, aquel va a cagar. Y había unos arbustos achaparrados así, entonces te metías ahí, te rayabas todo y buscaba una horquetita que me hiciera las veces de inodoro. Y era muy lindo, la manía de subir. ¿Encontrabas la horquetita? Sí, me pasaba 20 minutos buscándola. ¿Se compartía la horqueta? No, yo trataba de marcar mi arbusto para que fuera solo mío. Para mí el mar es una solución, No sé si hay. No, pero el mar es flotador, sale. No, te vas lejos, ¿sabes qué? Bueno, deja. Dejemos acá. Es hermoso. Puede ser. Dejemos acá. Sí, este tema te encanta, no sé por qué. Pero no sé si para compartir al aire. Son las 12:23, vamos con un par de canciones y ya les vamos a decir cuáles son las remeras que tenemos hoy. No mostramos las remeras, anticipamos los artistas. Yo me traje una de carajo, Guns N' Roses Metallica. Creo que no tengo chance, pero bueno, lo voy a intentar de todas formas. Hay que ver. Encima las remeras, la tuya sobre todo es linda, la de Gallo también está buena. Está un poco arrugada porque está en el fondo del cajón. Vamos con La Franela, Hacer un Puente, Sick Raga, Feliz en vivo en el Parque Rock. Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro lado, no voy a dudar de todo lo que tu mano.

un diálogo universal. Un diálogo universal. Se habla de otra cosa. Doble o nada. Pasaban la franela, Sicraga, la música en Porterix, en doble o nada, 20 minutos para las 3 de la tarde, y vamos con las noticias del día. La cosa empezó así. Yo todas las mañanas enciendo mi computadora, chequeo los mails, chequeo la cuenta en Twitter, leo las noticias y yo seguía, porque me bloqueo a David Draymond, que es el cantante de Disturbed y de Device, ¿sí? Uh-huh. Así empieza la conversación en Twitter, ¿no? El de arriba de todo dice Roger Waters antisemita y un link a un artículo. Digo, epa, me llama la atención. Draymond es un tipo que vive tuiteando cosas extramusicales, casi siempre, ¿no? Está muy metido, él es judío, está muy metido, es muy pro Israel, está muy metido en la discusión, y después tuitea todo tipo de cosas, ¿no? Hoy me meto en otro tuit, decía yes y una foto, y era una foto tierna de una nenita con un perrito, una pavada romántica. Total. Pero bueno, me meto en ese artículo. Voy a leer el artículo y Roger Waters estuvo presentándose el 18 de julio en Bélgica y durante el concierto, como pasó acá en Buenos Aires, aparece el chancho volador, ¿sí? Uh-huh. El chancho que ya desde la época de Pink Floyd, claro, utilizaban. Esta vez el chancho tiene, ahí ven el video, el chancho tiene siempre distintos símbolos pintados. En este caso tenía una cruz de David, por lo tanto... El centro Simón Wiesenthal y David Draymond consideran que es una ofensa, que da a entender que los judíos son unos cerdos. Por lo tanto, lo tildó lisa y llanamente de antisemita. Dice este artículo que Waters deja perfectamente claro que es un activista contra Israel. Después estuve leyendo algunas otras cosas. Roger Waters en más de una oportunidad se manifestó contra, así lo entendí yo, el ejército de Israel y la postura firme de Israel de no sentarse a dialogar con Palestina. Un discurso en las Naciones Unidas los acusó de hacer una limpieza étnica, claro, en los conflictos ahí en la Franja de Gaza y demás. Eso es lo que dice la noticia. Sí, ahí está el chancho, ahí se ve la estrella de David. Este es el video del concierto en Bélgica. En la cabeza casi del chancho. Claro, después hizo referencia también este artículo a el chancho en otras oportunidades, cuando se lo veía con imágenes de dinero y la cruz de David. Eso se vio acá en The Wall. Hay un momento en el que se ven símbolos de dinero y la cruz de David, como dando a entender que los judíos solamente van detrás del dinero. Sí, a mí yo recuerdo que me llamó la atención eso cuando vi el show acá. Sí, lo que pasa es que creo que ninguno de nosotros conoce en persona a Roger Waters, no. Aunque es un tipo que tiene un perfil, creo yo, diferente, ¿sí? Esto ya había sucedido antes, había sido criticado en otras oportunidades por esta misma cuestión, y leo una explicación que tiene que ver con el contexto artístico en el que aparece el chancho en los conciertos de Roger Waters, ¿sí? Dice que refleja un momento en particular de el concepto de The Wall, cuando Pink, el protagonista de The Wall, que en un momento se transforma en un dictador fascista, hace referencia a estas cuestiones. Sí, es una expresión artística que refleja el contenido de The Wall como concepto y no el pensamiento de Roger Waters. Hasta ahí, todo bien. Yo ya había elegido esta noticia. Uh-huh. Sí, para comentarlo, me pareció interesante. Porque me parece que, en este caso, Draymond comete el mismo error que con la revista Rolling Stone, ¿sí? Draymond se convirtió algo así como en el principal soldado que batalla contra la revista Rolling Stone, que en Estados Unidos, en su número de agosto, publica un artículo sobre uno de los que puso las bombas en Boston, en esta maratón. En la portada de Rolling Stone aparece este señor que está preso, de jovencito, en una foto en la que se lo ve como un chico lindo. Y Draymond empieza el boicot antes de que la revista saliera a la venta. Por lo tanto, no sabía qué decía el artículo. Sin embargo, él ya decidió boicotear la revista. Esto tiene una serie de reacciones que hemos venido comentando. A partir de esto yo leo un artículo que dice que, como le pongo ahí en un tuit, la Rolling Stone vende apenas 70, 80 mil ejemplares en los puestos de venta callejeros. Tiene 1,5 millones de suscriptores. El mercado editorial de Estados Unidos se maneja por suscripciones, por lo tanto el boicot no iba a servir de nada. Increíble. Además de estar opinando de algo que no sabes qué dice porque el artículo todavía no fue publicado, estás ayudando con promoción a Rolling Stone. Entonces, yo le pongo una serie de tweets a Draymond hoy, después de leer esta noticia, y le digo, ¿vos te asegurás de leer los artículos que tuiteas? Digo, porque si vos cliqueabas en el artículo que él, en el link que él puso, te dabas cuenta que daba distintas interpretaciones. Y termino poniéndole, mira, negro, no todo es blanco o negro, hay grises en el medio. Ahí es cuando él me pone bullshit. Sí, yo le pongo, no hay blanco o negro, mi amigo, y él me pone bullshit. Ahí le pongo también, venís boicoteando la portada de una revista que vende 75.000 copias en los kioscos cuando Rolling Stone tiene 1,5 millones de suscriptores. Y le pongo otro tweet también. Sí, cuando él me responde bullshit, digo, bueno, mira, no me empecés a tirar de la lengua porque vos naciste en un país, en un lugar, en una sociedad, Estados Unidos, que se especializa en crear asesinos seriales y soldados que tienen la misión sagrada de defendernos de los males de este mundo. Sí, es una discusión que no termina jamás, que no. Es difícil de sostener en Twitter, pero el pibe me pone chau lunático y me bloqueó. Me gustó el lunático, ¿eh? Me dijo, además, que en ese caso yo no sé si me lo dice a mí o a un oyente que se sumó a esta polémica, que dice última chance, inglés, así puedo entender lo que decís, no, o serás bloqueado. Tal vez se lo dice al que me sigue a mí, que es ese arroba resnick. Sí, le contesta a él y bueno, vos estás en, como estás, pero en entonces conversación, yo, te sumo. Cuando me bloquea, y él pone una serie de explicaciones. Sí, podemos volver arriba. Sí, cuando él dice que no insulte a su inteligencia al sugerir que no lee los artículos que tuitea. Dice, sí, los leí. Utilizar un cerdo con una estrella judía es un símbolo de la ambición de las corporaciones, implicando que es un estereotipo antisemita. Sí, es aborrecible, incorregible. Ahí me dice, no insultes a mi inteligencia, implicando que no leo lo que posteo. El artículo, dice él, es irrespetuoso, antisemita, odioso. Y ahí es donde yo le digo, lees lo que pones, porque nada que ver. Da lugar a distintas interpretaciones, si querés. En ningún momento le falté el respeto, pero cuando él me bardea, me pone bullshit y me bloquea, voy inmediatamente a la cuenta de Vorterix, lo sigo, y ahí ya lo bardeo yo. Y le digo, loser, eso es lo que vos haces con la gente que no está de acuerdo con vos, los bloqueas. Inmediatamente bloqueo a Vorterix también. Por supuesto. Sí. Y después, bueno, siguió la discusión porque muchos oyentes lo tuitearon a él. Y pone algo que no es así, que no aparece ahí, pero voy a ver si lo encuentro yo en mi teléfono. Sí. Se da esta polémica porque le preguntan si él bloquea a la gente o si me bloqueo a mí por no estar de acuerdo, y me puso que sí, que cuando se usa lenguaje profano o se cruza una línea o se es irrespetuoso o bla bla bla, te bloquea. No fue nada de lo que yo hice, ¿sí? Y a través de este oyente que estaba intercambiando mensajes, yo le mando otro y le digo, mira, la verdad es que el irrespetuoso fuiste vos primero, me bloqueaste porque te quedaste sin argumentos, y bueno, no sé si va a contestar. Pero hay muchos oyentes que se sumaron a esta discusión. Algunos no entendían bien de dónde venía la cosa. Claro. Pero, qué sé yo, me parece que es un un debate interesante, que uno tiene la chance de comunicarse directamente con un músico que hasta hace poco era totalmente inaccesible. Lo curioso es que él decidió bloquearme inmediatamente, ¿sí? No dio lugar a una mayor cantidad de intercambio de tweets. En ningún momento yo le falté el respeto, no. Él me lo faltó a mí, después sí, en la cuenta de Vortex le puse loser. Sí, pero ¿no? Te dijo lunático, loco. Claro, me dijo chau lunático. Joder, puta. Te vete lunático. Supongo que me dijo lunático porque yo dije que la sociedad de Estados Unidos produce asesinos seriales en masa. No sé si yo soy el lunático. Digo, y también le puse, ustedes fabrican gente que disfruta yendo a las escuelas a matar a todos a tiros. Un poco picante igual, ¿eh? Sí, está bien, es picante, pero bueno, es picante la discusión. Obvio, ahora, obvio, ni hablar. Igual, ¿existe otro país en el mundo que tenga tantos hechos como ese, de gente que va a un lugar público a disparar a mansalva? No. Ahí está, ese es el tuit que yo le puse desde Vortex. Le puse, sos un loser que no pudiste probar que yo estaba equivocado. Bloqueas a la gente cuando no estás de acuerdo con ellos. Eso es muy cobarde de tu parte. Chau. Y no te puse lunático y te lo merecías. Mandale otro. Ponle otro que diga putito y lo bloqueas. Pero bueno, me parece que estuvo bueno, ¿eh? Nunca me había tocado protagonizar una discusión así con un músico reconocido mundialmente. Es un tipo que ha vendido millones de discos. Perdiste como en la guerra, David. Estuvo bueno que los oyentes también se sumaran a esta discusión. Algunos tienen el inconveniente de no entender o hablar inglés, ¿sí? Me parece muy, muy irrespetuoso de su parte decirle a uno, a ver, en inglés, si no, no nos entendemos. Claro, claro. Yo le puse, ¿por qué no probás vos en español? Eso también se lo puse desde Vortex. ¿Por qué no probás vos en español si no entendés nuestro inglés? ¿Y qué dijo ahí? No, me bloqueó. Puto. A Vortex no me respondió. Peligra la visita de Device a la Argentina. Y acá un oyente dice que no va a decir más nada. La cerró acá y puso, no vamos a ponernos de acuerdo en esto. Déjenlo en paz. Suerte a ustedes. Sí, dice Drayman en este caso. ¡Perdiste, loser! ¡Loser! Terrible. Qué perdedor. Waters con The Wall hace una crítica a las religiones en general. Hay estrellas, cruces, medialunas. No es antisemita. Por eso, decir, sí, vos sos David Drayman, sí, y pones Roger Waters antisemita. Es un poco fuerte, un poco duro, me parece. Basándote apenas en un artículo que dice que hay un video para con mí, un chancho. Ni siquiera es fuerte, para mí es una simplificación idiota. Es una simplificación muy idiota. Digo, está bien que este tipo es muy particular y es muy extremo en algún punto, en sus opiniones, siempre. No digo que esté mal, ¿no? Pero, dale lugar a los demás a que discutan con vos. Dentro de las opiniones que hay en Estados Unidos, el tipo siempre tiene una opinión medio radicalizada sobre el ejército, las invasiones a otros países y demás. Y cree la famosa lucha por la libertad y contra el demonio y los males que nos van a venir a atentar en nuestro país. Es muy radical en su opinión y en su postura. Pero además, cuando yo le pongo nada es blanco o negro, hace referencia a eso. El tipo es muy pro Israel. Israel al lado de Palestina es un poderío, es una potencia militar que abusa de ese poder que tiene, de la misma forma en la que ellos fueron abusados durante siglos, ¿sí? Y ahí es donde entró a tallar en distintas oportunidades Roger Waters. Sí. A mí me parece que siempre los extremos son dañinos, antisemitas, judíos ortodoxos, Opus Dei, a revisar sus creencias. Llamemos a Waters. Dale. Y los cruzamos con David Drayman. Me tienen las pelotas llenas los judíos haciéndose los ofendidos por todo. ¿Cuántos palestinos matan y se hacen los sopas? Bueno, un poco a eso hacía referencia yo, ¿no? Pero me pareció interesante. Sí, estoy leyendo los mensajes. Me pareció interesante, qué sé yo. Me parecía bueno compartirlo. Insisto, yo había elegido la noticia antes de este intercambio de tweets. ¿Sí? Igual, con todo respeto, a partir de eso es Lunatic Olmedo. Sí, quiero decir en la cara. Lunatic Pebet. Sí. A full. Megamente ya pasó a cuarto plano. Volale esos ganchos que tiene abajo de la boca de un sopapo. No, ¿sabes que yo una vez hice una nota con él en persona en Estados Unidos, cara a cara? Y es un tipo muy interesante. Fue la única chance que tuve de hablar con él cara a cara. Estaban de gira con Korn hace mucho tiempo. Es un tipo además que proyecta una imagen bastante curiosa. Con Gallo lo vimos en vivo, por ejemplo. Sí. Tiene esa cosa de Mesías, ¿no? Él siempre le habla a los hermanos y hermanas del heavy metal y tiene un discurso medio mesiánico, si se quiere. Como ver un predicador. Claro, como una especie de predicador. Qué miedo. Rockero. Pero en esta nota él proyecta un personaje. Estaba en la habitación de hotel, sentado en un sillón, solo, habla muy claro, muy pausado, ¿sí? No, no gesticula casi nada, pero igual fue una nota muy interesante. Después no he tenido chance de volver a hablar con él. La vida, supongo yo, que nos va a cruzar una vez más. En algún momento, nota con él va a salir. Mirá si te bloquea en vivo, pero de una patada voladora. ¿Te imaginas? Mirá que somos amigos de Carolina Duber, ¿eh? Ojo. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que están compartiendo sus impresiones vía Twitter, @Vorterix. Si les parece, hacemos una canción y vamos con las noticias de ustedes. Sí, para echar un manto de piedad. Por favor, te lo pido. Sí. Automática Lunática. Sí, por Lunática va la canción de Benito Cerati. Y después Billify, que es el primer corte video de Device, la banda de David Raymond.

Después de la pausa musical seguimos con las noticias del día. Llegó el Franchute hoy, que no es nuestro invitado especial, sino que viene a conocer a nuestro invitado especial. Ya se enterarán oportunamente. Era fanático al final de ese invitado. Mirá, claro, lo que nos trajo. Se trajo los cassettes del invitado. Increíble, realmente. Los cassettes del invitado. Un capo. Anoche se jugó la final de la Copa Libertadores en Brasil. El Atlético Mineiro ganó por primera vez la Copa. Le ganó a Olimpia de Paraguay 2-0. Había perdido en Paraguay por el mismo resultado. Fueron al alargue y a los penales. El quinto penal de Olimpia, que ya había errado uno, lo pateó el argentino Matías Jiménez, pegó en el ángulo. Y Ronaldinho, que iba a patear el quinto del Mineiro, no hizo falta, no lo pateó. Pero logró ingresar a la lista de 6 jugadores históricos que ganaron la Liga de Campeones de Europa y la Copa Libertadores. Él hizo el camino inverso porque ganó primero en Europa con el Barcelona en el 2006 y anoche ganó la Libertadores. Los otros 5 fueron 3 brasileños y 2 argentinos: Cafú, Dida y Roque Junior de Brasil, Carlitos Tevez y Samuel, los argentinos. Hubo uno, un dato pintoresco. ¿Qué edad tiene Ronaldinho? Debe andar en los 32, más no creo. ¿Está rompiendo? 3-3. Ayer no jugó bien, ¿no? Pero lo hablábamos con Mario fuera del aire, que ayer ensució el partido. Ayer, en lugar de hacer las jugadas típicas de él, que esperás... ¿Estas imágenes son del partido de ayer? No, esto no es de ayer, porque eso no es Olimpia. Está mostrando jugadas de lujo de Ronaldinho. Es una cosa... Es un crack. Compilado de Ronaldinho. Insoportable Ronaldinho, realmente. Gran pibe, parece. Además, al rato de terminar el partido, Marcelo Benedetto para Fox le hace una notita a punto de subir a buscar el premio. Hablan, bla, bla, y le trae risa y se fue. Pero de buena onda. Un dato curioso, el de Juan Pablo Sorín, que había jugado en la Champions 95-96 un partido para la Juventus. En ese momento pasa a River, y con River sale campeón de la Libertadores. Sí. Y Juventus sale campeón de la Champions. Tiene que enfrentar a Juventus. No, pero podría haberse dado el caso de que... Que ganara los dos. Claro, y no fue, jugó un partido nada más. De todas maneras, aparte de lo de Ronaldinho, es absolutamente impresionante su carrera. Fue campeón con el Gremio en el 2001. Ahí se fue a París, al Paris Saint-Germain, donde ganó solamente la Copa Intertoto 2001. Y de ahí pasó al Barcelona, donde... Fue 2 veces campeón de liga, 2 Supercopas, la Champions del 2006. Pasó al Milan, donde estuvo 3 años, ganó el Scudetto 2010, el 2011. Regresó al París, sale campeón con el Flamengo, gana la campeón carioca, la Taza Guanabara, la Taza Río. Y ahora pasó al Mineiro, donde además de ganar la liga, gana la Copa Libertadores. Realmente impresionante, y con la selección de Brasil salió campeón del mundo, de la Copa Confederaciones. Un animal. Y después las estadísticas son siempre lindas, porque por ejemplo te dice, bueno, Tevez, por ejemplo, es el único de todos estos que jugó, en todos los países que jugó salió campeón, y ya entras en un juego un poco largo, pero lindos datos. Pero realmente. Cierto. Sí, por supuesto. Son datos incontrastados. Sí, señor. Sí, Lunatic. Hoy lo escuché a Pablo Lunatic en una nota. ¿Quién, al respecto. ¿Cómo anda? Está haciendo la... ¿Ex-árbitro? Sí. No, ¿sabes que no es ex-árbitro? Ayer dirigió un amistoso. Se está entrenando, está haciendo la pretemporada. ¿Y sabes por qué no pudo dirigir más? Porque cuando le hicieron el... La FIP le hizo se requisa en la casa. Uh-huh. Le suspendió el quit. Ah, mira. Entonces no podía facturar. Claro. Y no podía arbitrar. No puedes trabajar. Ahora está haciendo la pretemporada full, dice que está como nunca. Y que hay chances de que se solucione el problema. Ahora igual, es curioso. Sería un reflejo. La solución. Sí, nos vendría muy bien. Sí. Pero... Digo, si vos tenés una deuda con la FIP y la FIP te quita el quit, vos no podés facturar, ¿cómo pagar la deuda? Eso es lo que le preguntaban. Es medio raro. Paradójico, ¿no? En algún punto. Sí, lo que pasa es que de todas maneras, viste que los árbitros tienen otra actividad. Sí. Teóricamente pensarán que pagas con tu... Ah, con le suspendieron el quit del arbitraje, que era la que más dinero generaba. Y Dios ponele. Mío. Pero se está preparando bien, para mí vuelve. Y bueno, al lado de Teo, lo ponemos mirá, ahí. Mira, Ronald, mira la que hace. Uy, por favor. Qué lindo sos, Ronaldinho. Uf. Venite a River unas semanitas. Lo que define acá, la caricia. La soltó como una lágrima, diría el relator. Una bestia de jugador. Gallo. Resulta que un hombre de Virginia, llamado J. Matthew Riley, de 21 años, estaba en su computadora haciendo lo que hacía siempre: buscar pornografía infantil. No. Que tengo unas fotos de unas nenitas, que me emaileo con un menor, con un chico de 13 años, y de pronto le aparece un cartel así en su monitor, a pantalla completa, que dice: usted tiene un llamado del FBI, porque si no va a ser detenido. Preséntese de inmediato. Y este buen señor desconectó todo, agarró su computadora y marchó hacia la sede del FBI de su ciudad. Y dijo: bueno, soy J. Matthew Riley. ¿Ustedes están buscando algo conmigo? ¿Tengo cargos por pornografía infantil? No, señor. Ah, bueno, porque acá traje mi computadora. A ver, señor. Pero usted tiene fotos de menores desnudos, señor. Y tiene cartas con un pendejo de 13 años, señor. Sí, bueno, ahora tiene cargos. Genio. Este cartel del FBI que le apareció es una trampa cazabobos, que es un virus. Él no lo manda el FBI. ¿Ah, no? No, son hackers rusos que hacen, que tiran esta bomba que te entra en la computadora. Y lo que se hace... ¿La tiran a cualquiera o se la tiran a aquel que está navegando en sitios de pornografía? La tiran al voleo y suele aparecer, o te suele infectar tu máquina si estás en sitios de dudosa seguridad o de dudosa procedencia. Es azul. Gallo, gracias, boludo. Me salvaste. Tené cuidado. Alguno iba a caer, ¿eh? Sí, no. Y lo que hace, además de inutilizarte la computadora, es sacarte dinero porque dice: bueno, hacenos un depósito a modo de fianza y es una, básicamente una trampa a casa bobo, pero este bobo, justamente, J. Matthew Riley, fue y con su computadora llena de pornografía infantil a una sede del FBI y ahora tiene cargos, obviamente por abuso deshonesto de un menor a través de un medio electrónico y bla, bla, bla. Tiene varios cargos y seguramente va a pasar un tiempo a la sombra por boludo, básicamente. Ya subimos en un ratito, Cayo, ¿tenemos las fotos? ¿O? Sí, ya están. Ya están. Ya las estamos subiendo, las fotos para el duelo de vedettes de hoy. Pueden votar a lo largo del programa y sobre el final vamos a decir quién es el ganador. En un rato, además, vamos a decirles y mostrarles al aire cuáles son las remeras que tenemos puestas. Seguimos con más música. Pasaron las noticias del día. Vamos con Babasónicos, La Lanza. Unirme a vos, aunque me claves lo tanto.

15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA franceses. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Leonada. Hasta hace unos años pensaba que todavía ese físico era posible. En mi vida ya me di cuenta que no. Yo creo que ahora, aunque me lo proponga, ya a esta edad es imposible llegar a ese físico que estamos viendo en Borderex.com. La pelea del año, Draymond Olmedo. Nunca estuviste cerca de ese físico. No, pero viste que uno va postergando cosas porque la vida te da oportunidades, pero llega un momento en el que ya no. Yo llegué a la conclusión de que mi físico no desarrolla musculatura. Competí en natación, entrenando 4 veces por semana y jamás saqué espalda. ¿No? Jamás. ¿Cuánto tiempo? 3-4 años. Mucho tiempo, sí, pero nunca. Ya están tuiteadas las fotos, vamos con el duelo de vedettes. Simplemente vamos a mostrar qué remeras tenemos puestas. Están escuchando Carajo, porque hoy tengo la de Carajo. Fue la presentación que hizo el grupo acá en el Teatro Vortrex. Nos regalaron remeras a todos. Esta es blanca, la llamita de Carajo, pura vida, Carajo. Uno de los tantos logos que tiene la banda desde 2001, celebrando los 10 años del lanzamiento del disco debut del grupo. Voy con Carajo, me gustan las remeras rockeras blancas. Hoy tenía ganas de ponerme esta, que combinan con mis zapatillas rojas. Uh-huh. Ahí está. Esas son las mejores zapatillas que te compras desde que te conozco. Sí, son las que más te gustan. Sí. Lo que pasa es que esas que ustedes tanto critican son zapatillas que usé durante años y solamente quise usar esas zapatillas durante años. Y ahora un par corté la racha y estoy ya usando otro modelo de zapatillas. Va la mía, que es de Carajo. Entonces gana Olmedo el hashtag. Cerramos con canciones de la remera ganadora hacia el final de Doble Nada Hoy. Beto Guasnela tiene linda remera de Guns N' Fucking Roses, la tapa censurada de Appetite for Destruction. Esta había jugado ya. Y ganó. Y hoy va a volver a ganar. Y atrás tiene la gira de Chinese, creo. ¿La compraste acá cuando vinieron? ¿Qué dice ahí? Chinese Democracy, World Tour. Sí, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú. Linda remera, es una remera ganadora. Hoy hacemos primer y segundo puesto, una canción cada uno. Dale, sí. Te cuento la historia breve. Me la regaló el gurú. ¿Es oficial? Sí, es oficial y es de Ecuador. ¿De Ecuador? ¿Estuvo allá? ¿O la compró por ahí? El gurú viaja mucho. En mantera. No. El remanente de Ecuador llegó acá. Buena calidad. Sí. Linda remera. Es el robotito este que acaba de violar a una señorita, sí. Uno de los artes para la portada de Appetite for Destruction, que fue censurado, se supone, en su momento. Por eso salieron las caritas de ellos en una cruz después. Pero esta foto estaba, este dibujo estaba en el arte interno, sí, del disco. Sí. Tenemos Carajo para mí, Guns N' Roses para Gana Guasno y... Que no la vea David Draymond porque se va a enojar, boludo. Sabés que sí. Y Gallo va con una... ¿Es Vitalogy esa? Sí. Sí, una Vitalogy Classic. Metallica en plateado. La serpiente del álbum negro, remera negra. La serpiente en un gris muy oscuro que casi no se ve, como el arte de tapa del disco. Pero si gano, aprovechando que se cumplen 30 años de la salida de Kill Em All, voy a poner algo de Kill Em All. ¿Vas con un Kill Em All? Sí. Para celebrar. Ya están presentadas las remeras, el duelo de vedettes ha cambiado, es sobre el cierre de Doble Nada, pero pueden ir votando. Sí, leo algunos cuantos votos que han llegado. Che, Paparulos, está bueno dos veces y falta Olmedo. Lo que pasa es que están dando medio mal la red interna que tenemos nosotros, pero no sé, hace un ratito decían que estaba solo yo. Creemos que están tuiteadas todas las fotos con las remeras nuestras. Y hoy Gallo hizo una mejor producción todavía y estamos cerca de ser galanes para la próxima. Mañana mejora porque me olvidé un flash. Hablando de galanes, Ricardo Darín hoy estuvo con Mario. Sí. Ricardo, si tenés Twitter te voy a escribir esto. Viabazo ya. Te quita 15 años de vida. Para mí le quedan muy bien las canas. Le queda bien, pero lo envejece mucho porque sigue teniendo cara de pendejo, Darín. Viabazo ya. Está muy, muy canoso. Está como yo. Este fin de semana, Viabazo. Miren a los costados de mi cabellera. Sí. Las nieves del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que este me da un toque aristocrático, porque como tengo el pelo más largo arriba y tiene más color acá a los costados, las canas, soy como el de los Cuatro Fantásticos. Decime que te da onda, pero aristocrático es mucho. Lunático. Para mí que cuando estás muy, muy canoso ya, teñirte es un problema. Para mí hay que hacer una tintura, pero entre canas, digamos, que vaya quedando. Pero te das con este viabazo que me doy yo, que es temporario, no, pero es tintura. Pero vos tenés canas acá en los costados y arriba todavía estás bastante bien. Esto es el viabazo que me queda, ya sé. ¿Sí? Casi. Yo creo que estoy en un 70-30 ya, Que venga Beto. Gana Olmedo, Peacemaker, gana Guasno, dice por acá, gana Guasno, gana Guasno, gana Olmedo con carajo, gana Gallo, gana Guasno, bueno, son los primeros votos que van llegando. Si recuerden que tienen que hacerlo con el hashtag, si no, sus votos no serán computados. Siguen llegando mensajes. Más o menos te dije, La verdad que salí muy bien, joven, apuesto. Esa es la foto mía, tenemos la de los otros muchachos, ahí está. ¿Sabes que posás siempre igual? Ayer saliste igual. Es mi perfil, tu pose, Julio Iglesias. Tu pose ganadora, debe ser esa, la foto de... Soy como Julio Iglesias, tengo un Gallo, solo costado. Y ahí está Beto Basnela. No, pero en realidad me puse así para que la luz me diera en las letras. Y resaltar. En las letras plateadas de metal. Claro. Bueno, ahí están las tres fotos de las tres remeras de hoy. Queda muy bien el reloj rojo en la foto que sacó Gallo ahí. Sí, Beto, da un toque, Qué flaco estoy, la puta madre, es increíble. Mañana salen los desnudos cuidados. ¿Sabes que engordaste un poquito? No. Trae la balanza. Un rebote, no, hay un rebote. ¿Engordaste un poco? ¿Engordaste un poco? Estoy vestido, me pongo un poco. Pesate vestido, por favor. 81 y medio pesaste desnudo el otro día con la balanza nuestra, acá. Con esa vergüenza de balanza. Para mí hay un rebote. Obvio, un rebote lógico. Yo reboté también. Me acabo de comer una zapatillota. Sí. Y un alfajorcito de choco. Y un alfajorcito. Gordito. Debo andar en... 8-7. ¿Cuándo estás? ¿Estás loco? No, para eso más que un rebote es la NBA entera. No, debo estar en 83, con suerte. ¿83? Sí, más. Si estás 83 así, estás casi igual porque tenés ropa tenés puesta. Tenés razón, pebete. Tenés ropa puesta. Ahí va la energía, la balanza, sí, en el centro energético del estudio de Vorterix. 8-4, para mí. ¿No? Vamos a ver si... ¿Para qué acomodamos? Igual confiemos en el testimonio de... ¿Tardamos mucho en acomodar la cámara? Ahí está. Un poquito más atrás, ahí. Un poco más. ¿Te canto? ¿Qué dice? 85-4. ¿85-4? Vení acá al otro centro energético, Beto. Engordaste un kilito y pico. Vení acá, Beto. No me explico cómo tu balanza te pesó 79-9 todavía. Para mí es un misterio. Déjala en cero. Ahora, si pesás... Pará. Si pesás menos, realmente te voy a hacer caso y voy a creer que hay un centro energético maligno allá. A ver acá. Me preocupa porque yo estoy muy cerca de ese centro maligno. Me voy a tocar. 85-4, estás igual. Gordo. ¿Querés apostar de nuevo? Engordaste, pero mira, un kilito y pico engordaste. Tengo una apuesta para hacer. Pero la vamos a cumplir, ¿eh? Lo que pasa es que esta de los 80 kilos... Quedó muy dudosa como para cumplirla, por eso yo la dejo pasar. No sé, Gallo, si le quiere cobrar a miles que cobre, pues es cosa de él. Carolina, que es boxeadora, ya dijo el otro día que gané, claramente. Pero la redoblamos, ¿por qué esto doble o nada? ¿Primavera? No, pero de peso, es de peso, no acepto. ¿No aceptas? De pesaje no. ¿Primavera? 7-5. ¿7-5? No, estás loco, no llegás. Aparte, puede ser nocivo para tu salud. ¿Sabes qué? Loco. Antes que ganarte o perder, prefiero verte comer todos los días, en libertad. Hagamos la inversa. ¿Engordar? 110. Tengo que llegar a los 93 para la fiesta. Me contó mi mujer, que a veces ve cuestión de peso, mi mujer que es nutricionista, que ayer en cuestión de peso presentaron a dos hermanas, 200, creo que era 240 y 215 kilos. No, ya estaban a punto de no poder salir de su casa por el peso. 1,90 m y 2,15 m De diámetro. De... El túnel por donde escapó Vitete. Tenía Manu Ginóbili colgada de la cintura. 2,15 m. Sí, me saca una cabeza a mí alrededor la chica. La bocha. Es un montón. Ese programa era bueno, no sé ahora cómo está. A mí me gustaba. La primera versión. Cuando ganó Lucio, el bombero. Miren quién está ahí. No te puedo creer. Poppy Maker, ¿cómo andas? Látigo vía Skype desde Frankfurt. Buenas. ¿Estás ahí? Sí, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Estás en la casa de tu progenitor alemán? No. Estoy en un café acá, me están mirando todos un poco porque estoy un poco a los gritos. Pero bueno, todo bien. ¿Qué tal ustedes? Bien, muy bien. Ahí está Látigo de viaje, está por Europa. Estás en Frankfurt, Alemania. Ahí saluda a Látigo en un café. ¿Qué estás tomando? Estaba tomando uno de estos menjunjes a base de no sé qué fruta de la pasión, no sé qué zaraza, así que algo como muy frío, porque acá estamos en verano. Estás en verano, llegaste bien, sin problemas, te hospedaron bien, todo en orden. Sí, el viaje fue un poco un infierno porque fueron 18 horas de esperas ahí en San Pablo, que fue, la verdad, fue algo horrible. ¿Qué hiciste esas 18 horas? Miré Breaking Bad, me miré dos temporadas. ¿Dos temporadas completas? Sí, de corrido, digamos. ¿Ya saliste saliste a hacer lo tuyo? ¿Ya estuviste laburando en la calle haciendo magia o todavía no? ¿Sí? ¿Y? ¿Cómo te fue? Sí, hoy fue. Mirá, no conté el dinero, pero estuvo bastante bien para hacer el primer día. Estuve ahí en una peatonal por Frankfurt y me saqué unos pesos, no lo conté todavía, el botín. Pon, no entiendo cómo no contaste la guita. ¿Sabes lo que pasa? Es que me vine de raje para acá y hacer los preparativos para salir al aire, por eso está ahí. Mira, acá lo tengo, para. Contalo en vivo. Ahí tiene. A ver. Moneda. Mucha moneda. Todo en monedazos. Tenemos unos 40 euros más o menos. Por eso tirás un par de días largos. Y con eso me pago el pasaje para mañana, que me voy a Ámsterdam, me voy en auto. Yo recomendé una página una vez, no sé si se acuerdan, que era Carpooling. Sí. Porque mira, el viaje en avión son 200 euros, el viaje en tren son 120, el bus 50, pero me conseguí un auto por 30, loco, de puta madre. ¿Qué vas vos y el que maneja? Le pago al que maneja, y el chabón se va para Ámsterdam y anda reclutando gente en el camino, y le tirás unos mangos y te lleva. ¿Ya sabes qué auto es? Citroën 12. Es una combi. Una combi. Estas fotos... Látigo, estamos viendo unas fotos acá, ¿son de tu nuevo destino? No, esas fotos son de hoy. Hay unas fotos, mira, del barrio, de la casa de este pibe, que la verdad es que es fenomenal. El chabón al final ni me quiso violar ni nada, al final todo de puta madre. Qué lástima. Y súper limpio, la casa divina. Me dio las llaves, chabón. No, qué increíble. No sabe lo que hace ese chico. No, te conoce. Che, qué lindo, muy lindo lo que estamos viendo, parece un barrio de ensueño. No, súper tranquilo, demasiado tranquilo. Son de chocolate esas casas, ¿no? Parecen de chocolate posta. Ahí está la calle en la que hiciste la magia Jordania. Hoy. Mucha bicicleta. Exactamente. Hay una foto de mi oficina móvil, donde estuve laburando. Y estuvo bastante bien, te digo, para hacer el primer día, para como romper el hielo, digamos. Y bastante bueno. Y me hice unos morlacos, me pago el pasaje, me voy mañana para Ámsterdam, amigo. Látigo, ¿tuviste que hacer algún tipo de acuerdo con alguien que maneja la calle? ¿O fuiste ahí, buscaste un point y te pusiste a laburar? Me busqué un lugar y me tiré. No tuve ningún problema, solo un barrendero medio nazi me vino a delirar, me parece. ¿Y qué te dijo? Sí, no, no sé qué, salí de acá. Empezó a putear. El dueño del barrio. Y dije, no sé, no hablo tu idioma, ¿viste? Me dice, no sé qué, extranjero, salí de acá. Pero fue el único temita, el resto, genial. Estamos viendo fotos de Frankfurt. El lugar es todo así. No sé si es una ciudad grande, si es una ciudad chica, pero qué lindo lugar. Mirá, esa foto de la casa de chocolate no es que sean todas así. Eso es como el centro. Y esos edificios creo que ni siquiera son casas, son como algo de la municipalidad o así. Pero el lugar es muy bonito, por lo menos lo que yo recorrí, es bastante grande y muy civilizado, ¿viste? Es como alemán, todo funciona, todo prolijo, todo limpio. ¿Cuáles son tus pasos a seguir? ¿Te vas mañana o te vas hoy a Ámsterdam? No, me voy mañana para Ámsterdam y ahí estoy el fin de semana. Ahí no voy a laburar, me voy a ir de fiesta. Que es la última fiesta antes de irme a laburar en serio, digamos, que es Escocia, y eso es el lunes. Látigo, hoy justo un oyente preguntaba si tus informes se pueden ver en alguna parte. ¿Vos tenés subido todo a algún lado? ¿Cuál era el sitio, la línea? Sí, yo tengo subida ahí las columnas anteriores, latigo.com.ar/Vorterix. Sí, ahí están las columnas de Látigo para aquellos que preguntaban, y ahí están las recomendaciones para viajar gratis, para hospedarse gratis, para ir de una ciudad a otra sin gastar un dinero o gastando lo menos posible. Exactamente, un poco un viaje gasolero, ¿no? Cómo buscar la manera de ahorrar un mango, y la verdad es que a veces sale muy bien. En este caso, por lo menos en el hospedaje, viendo fascinante, o sea, el chabón con la mejor onda, cocina, viste, me da su casa, o sea, me dio las llaves, ¿entendés? O sea, no me conoce, pero confía y dormí genial y la estoy pasando genial, o sea, llegué ayer, pero hasta ahora la verdad que muy, muy bien. ¿Cuánto ese trago que pediste energético? ¿Cuántos euros? Este empuje que estoy en una de esas cadenas de cafés así, medio yanquis. Sí. Y esto era el más barato, esto era 4 euros. El 4. Tamaño, no sé si lo ven bien ahí. Sí, se ve. Era como esta opción económica, como yo, la idea mía era usar la conexión a internet, básicamente. No me daba meterme adentro y sentarme en una mesa sin consumir nada, así que me compré. Te podés tomar 10, tenés 40 euros. Sí, precisamente, como tengo el botín, el monedazo que recogí ahí en la calle, tengo 30 ya destinados al pasaje para mañana y me compré hoy un teléfono, un chip. Látigo, hoy... Me costó 15. Hoy, sabiendo que íbamos a hablar con vos, nos preguntábamos, ¿llevaste toallón y ojotas para bañarte en Alemania? Sí, es fundamental el toallón y la ojota. ¿Vieron que uso ojotas? Sí, y además te digo, me traje las pantuflas también. ¿En serio? ¿Usás pantuflas? Pero claro, maestro, para ir a la casa de la gente no vas a andar pisoteando ahí con las zapatillas y los zapatos. ¿Qué más llevas? Entiendo que llevarás tu cepillo de dientes. ¿Shampoo se usa el de la casa o llevas uno? ¿Tenés que comprar? ¿Jabón? Mira, yo tengo... Sí, yo tengo... de todo tengo uno. Y tamaño viajero, digamos, un shampoo viajero, un jabón líquido, no jabón, jabón. Porque es poco práctico el jabón. Necesitas una jabonera. Uh-huh. Y junta mugre, junta pelos, ¿viste? Es una mierda. Entonces me compré un jabón líquido, que es muy común en Europa. Además, en las casas no usan jabón sólido. ¿Qué tal la casa de este buen hombre? ¿El baño en condiciones? ¿Hay limpieza? ¿Está medio mugriento? No, inmejorable. Lo tiene muy limpio. Y yo me preocupé de ser extremadamente limpio, porque no... O sea, soy mucho más limpio y más prolijo de lo que en mi casa, ¿no? Está clarísimo. ¿Y con las frenadas qué hiciste? No hay frenadas. Las pastillas de freno están al día. ¿Hay bidet? Se limpia todo después de estar... Europa no tiene bidet, ¿no? Tampoco. Ahí no te escuché, hubo una interrupción, repíteme por favor. Europa no tiene bidet, digo, no existe el bidet en Europa. Exactamente, no hay bidet, o muy poco común el bidet. Me decía mi viejo el otro día, estábamos hablando, porque mi hermano, el que vino el otro día acá, sí. Federico, se va a vivir a Francia. Oh, mira qué lindo. Y me decía mi viejo que él antes viajaba mucho por laburo, que en Europa hace años te alquilaban bidets móviles con rueditas. Qué lindo. Qué y te los alquilabas. ¿Por qué no averiguás? No sé, va, si podés vivir sin el bidet, adelante. Buen pero... curro. O ponete una empresa de alquilar bidets. Es la primera vez en mi vida que escucho algo similar. ¿Que alquilan bidets? Eso me contó mi viejo, no sé si es cierto. Ah, bueno, te lo averiguo. Pero por favor. Nunca lo escuché. Por favor. ¿Tocaste la gaita, látigo, ya con el dueño de casa? ¿Gaiteaste? ¿Te llevaste...? No, ni gaiteo, ni hongo, ni nada por el estilo. Estoy bien careta. Te estás mordiendo los codos, ¿no? Me está agarrando psoriasis de lo careta que estoy. ¿Saliste bien provisto? El otro día te vimos munido de armamento. No sé si era para disfrutar acá antes de la salida o qué. Eso fue como unos regalos, digamos. Una repartija. Y hablando de regalos, ¿probaste el regalo de Juan? No, todavía. No sé si estás riendo, lo probaste. Me parece que lo acabo de probar, porque mismo si está bien. ¿Lo probaste? Ah, eso yo quiero saber. Quiero saber cómo anduvo. No, ninguno de acá todavía, látigo. ¿Todavía? ¿Vos tampoco? No tuve. ¿Por qué te reís tanto? Porque me causa gracia. Sacame la duda, látigo. ¿El regalo se come el paquete entero o de a pedacitos? Entero, dijiste. El regalo se come el paquete entero. Si usted se come medio paquete, es un maricón y no le va a pasar Era nada. Era un regalo con Dios como mío. Con 7-8 paquetitos chiquitos. Sí, todo. Sí. En mi caso, 9. Con todo. Grabate. Como dijo una vez uno, dice, ay, te agarran con este, lo ascienden a general. Látigo, bueno, estamos tranquilos entonces, llegaste sano y salvo, estás bien hospedado, bien cuidado, te vas mañana a Holanda, ¿Escocia es este fin de semana? Mirá, me voy mañana a Holanda, a Ámsterdam, ahí no voy a laburar porque vamos a desconar con amigos, como corresponde, vamos a ir a una rave, a un festival de música electrónica. Entonces no voy a poder trabajar en ese estado, digamos. Pero no importa, porque es como el adiós a la juerga. Y después el lunes mismo me tomo un avión y aterrizo en Escocia, donde ya conseguí un lugar para dormir, gracias a la Virgen. Y ahí me voy a tener que poner a laburar a destajo día y noche para ver si recupero la guita del pasaje. ¿Cómo conseguiste el lugar, en este caso en Edimburgo? Mira, está muy difícil, porque la verdad es que en época de temporada alta del festival es imposible, y los pocos lugares que hay, los escasean, o sea, se hacen los exquisitos, ¿viste? Y un amigo al final le habló al dueño de casa donde él está parando y le dijo que por 200 libras no me dejaban dormir ahí en la cucha del perro o algo así, así que zafarón y total. ¿200 libras cuántas noches? El mes entero. Es una ganga total. Es la cucha del perro, confirmado, con el perro adentro. Pero no tiene techo. No importa, un lugar donde caer muerto un ratito era fundamental. Lo que pasa es que ya me estaban pidiendo como 600 por un departamento, ¿viste? Es demasiado. Claro. Bueno, Látigo, disfruta del viaje, estamos en contacto, recién empieza, así que cuídate. Dale, querido, me alegro mucho de escucharlos, un saludo a todos ahí en la mesa, un saludo a los chicos de técnica. Y bueno, nos vamos manteniendo en contacto. Ya para la semana que viene voy a tener más novedades, porque bueno, va a haber pasado mucho más, ¿no? Un abrazo, Látigo. Abrazo para ustedes. Chao, loco. Chao, papá. Era Látigo, está en este momento en Frankfurt, Alemania. Sí, llegó desde Argentina, es una escala de 18 horas en San Pablo para pagar el pasaje un poco más barato. A través de este sistema que él comentó ya varias veces, Couchsurfing consiguió que un alemán lo hospedara. El alemán lo recibió. De maravillas. Le dio las llaves de su casa. Ahí veíamos en borderex.com algunas fotos de Frankfurt y su lugar de trabajo. Hizo unos 40 euros, dijo, haciendo magia callejera. Se va a Ámsterdam y después a Escocia. En Escocia iba a ir a este festival que él mencionó y que quería ir. Y seguramente después nos estará contando. Un arranque sobre ruedas, digamos. Pero que todavía marcha muy bien. Los problemas ya van a venir. Esperemos que falle, así es más divertido. Sí, total, el que la pasa mal es el allá y nosotros acá muy tranquilos. Vamos con Placebo y con Emanero, ya regresamos. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées. As I was walking home, this is my last communique. Down the superhighway, all that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet, and I'll never. Need a hacer y no sé exactamente cómo, pero no lo voy a hacer y digo, no pienso envejecer y todo lo que hago ahora lo voy a mantener. Los años llegan y para serte sincero quiero llegar a 70 con la solidez del hierro. No sé qué voy a hacer porque no sé bien lo que quiero. La vida pasa y tengo que crecer y no sé exactamente cómo, pero no lo voy a hacer y digo, no pienso envejecer y todo lo que hago ahora lo voy a mantener. Los años llegan y para serte sincero quiero llegar a 70 con la solidez del hierro. No sé qué voy a hacer porque no sé bien lo que quiero. 24 horas no me alcanzan para darme cuenta que tengo 24 y mis amigos casi 30. Y es que de tanta información en mi cabeza pierdo el eje y me olvido lo que en realidad me importa. Y familia, ¿qué es eso? Tendría que tener al menos una novia digna con la cual poder crecer, pero no puedo. Se van, me dejan o las dejo y termino escribiendo un tema reflejando mis conflictos. Y es que ahora el trabajo no me deja crear y ayer fue el rap en realidad el que no me dejó trabajar. Dicotomías diarias de la vida después de los 20, tener que decidir entre el futuro y el presente. Y no quiero, mamá, yo vine a cambiar este juego y te juro, viejo, que si escupen les devuelvo fuego. Y si al final siempre es igual, entonces ¿por qué me caliento y no aprendo? Experto en dármela contra el cemento. Y la vida pasa y tengo que crecer y no sé exactamente cómo, pero no lo voy a hacer y digo, no pienso envejecer y todo lo que hago ahora lo voy a mantener. Los años llegan y para serte sincero quiero llegar a 70 con la solidez del hierro. No sé qué voy a hacer porque no sé bien lo que quiero. La vida pasa y tengo que crecer y no sé exactamente cómo, pero no lo voy a hacer y digo, no pienso envejecer y todo lo que hago ahora lo voy a mantener. Los años llegan y para serte sincero quiero llegar a 70 con la solidez del hierro. No sé qué voy a hacer porque no sé bien lo que quiero. Murió el adolescente dando paso al inmaduro. Abrí la puerta de una vida nueva y me di contra un muro. Y ahora intento y no puedo tratar de ser mayor. ¿Será que es más difícil que antes o que todo está peor? Y mudarme sería mi sueño, pero no sé cómo. Necesito una fortuna al mes para sentirme cómodo. Y la plata no está, no viene y no la veo. Y sobrevivo con lo poco que me da la música que quiero. Y es que es difícil no ser parte del problema. Me entrenaron 15 años como un clon de este sistema y no pudieron. Rompí cadenas y hoy lo estoy pagando por no ser lo que querían los maestros de la escuela. Y sí, sería más fácil hacer lo que todos dicen, renunciando a mi vida y al sueño que tuve a los 15. Pero soy un artista y elegí romper lo típico y no hay caso, sigo siendo un pibe de 20 y pico. La vida pasa y tengo que crecer y no sé exactamente cómo, pero no lo voy a hacer y digo, no pienso envejecer y todo lo que hago ahora lo voy a mantener. Los años llegan y para serte sincero quiero llegar a 70 con la solidez del hierro. No sé qué voy a hacer porque no sé bien lo que quiero. La vida pasa y tengo que crecer y no sé exactamente cómo, pero no lo voy a hacer y digo, no pienso envejecer y todo lo que hago ahora lo voy a mantener. Los años llegan y para serte sincero quiero llegar a 70 con la solidez del hierro. No sé qué. Aprendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con alguien siendo enterrado, corra a jugarle al 94, el cementerio. Revenge, there is no

Nueva función, el 4 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar. Y en el estadio, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta tres cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. 2, 3 y 4 de agosto en el estadio Luna Park. Auspician Industrial Seguros y DirecTV. Costo financiero total 5.40%. Inventaron el sonido. Te llevaron hasta lo más oscuro. Te enamoraste de las brujas y conociste al príncipe de la oscuridad. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Leonada. Guano, ya no puedo más. Sí, bienvenido Jorge Corona. Gracias, Vortrex, ¿cómo anda? Guano. ¿Qué haces, Jorge? ¿La talanda? ¿Qué talanda? Bien, ¿y usted? Paramos 3 horas y ya se salvaron. Salió, ¿eh? Salió bien, con ganas. ¿Qué haces, Jorge? Mira, éramos tan pobres, Guano, cuando éramos chicos. Yo me acuerdo la pobreza que había en mi casa. Que tomábamos arroz sin leche. No te me dieron un cheque vaca. Ayer me dieron un cheque vaca. ¿Sabés cómo un cheque vaca? Ni idea. Vos lo agarrás el cheque y decís. Escuchame una cosa, ¿por qué le hablas a él? Porque sabés que él quiso que te invitáramos. Claro, porque el único nombre que me acuerdo es. Hay más fácil. Fue pareja mía, él, por eso. No, güey. Yo lo conozco de Espartaco. Yo cuando me di cuenta que era gay, me puse la ropa y me fui. Hay que reírse, mira, hay que tomarlo todo como venga. Las cosas, ¿sabés por qué sacó la estatua Cristina de Colón? Ni idea, ¿qué? Mañana te mando la fila. No sabés por qué sacó. Pues dice que tenía el mismo vestido que ella. Como Cristina quiere tanto a los pobres que cada vez tiene más. No, es un chiste. No hay democracia, se puede decir. Yo fíjate sin insultar la investidura presidencial. Yo la quiero a la presidenta. Yo la voté y la volvería a votar. Tomá, no me mata nada. No pasa nada. ¿En algún momento te costó laburar por la actualidad política? No, por nunca, favor, ni siquiera nunca en los 70. Jamás, con nada. No. Yo no hago política. Si haría política, ellos saben más que vos, porque tienen servicio de inteligencia, tienen todo y saben todo lo que haces. Saben todo. ¿Y alguna vez te contrataron? ¿Algún político te contrató para alguna fiesta? Sí, para... varios. Y después lo cargaba él. Lo cargaba, lo volvía loco. ¿Con quién? Uno se enojó, un político. No lo nombro porque me va a mandar a mierda. Le dije, Hormiguita Brera. Un gremialista. Hormiguita Brera. Porque todos los palos verdes se los lleva para la casa. Y otro que estaba con él, Dante Camaño. Mi amigo, Dante Camaño. Digo, tiene una gata que come tierra. Le comió 30 hectáreas. No, y estoy contentado, estoy bien. Estuve en un pozo, vengo de un pozo operatorio ahora, por eso hace unos días que no hago nada, por radio, nada, estoy un poco desconectado. Me operé, estuve como 2 meses, digamos, para recuperarme y todo. La operación me dijo, no duele. Claro que no duele la operación. Cuando termina la operación te duele. Cuando viene el pozo operatorio. Ahí te quiero ver. Tenía un problema en la uretra. La uretra tiene todo, hasta las mujeres tienen uretra. Yo no sabía, yo veía que entraba al consultorio, ¿para qué viene la mujer? ¿La acompañaba a los maridos? No. Viene a ver. La uretra es un cañito que tenemos donde sale el orín. Y se tapó. Y no podía orinar, era un sufrimiento. Entonces tuvieron que cortarlo, sacarme carne de acá, de la boca, para hacer un injerto. Todavía tengo que hacer otra operación ahora, dentro de 3 meses. Mamadera. Pero no sabés lo que pasé. ¿Sabés por qué te pasa esto? Porque te sacan todo el sabor de la boca. Lo operaron 2 eminencias, el doctor Gillo, del Instituto de Tirología de acá, de acá de Liriarte. Pero te sacan la carne de acá para hacerte el injerto. Y ahí es donde te saca el gusto. Vos comes algo y es horrible. Aparte el cagazo que vas para la clínica cuando vas para ahí. Y aparte cuando estaba ahí, había una camilla ahí, una camilla, había una mina, toda desnuda. Había cuatro tipos de blanco. Y tocaban las tiras, tocaban el culo, tocaban todas. La mía estaba toda cagada. Y dice, doctor, le falta mucho para la operación. No sé, somos los pintores, cabrón. Y vos te bajaste y te sumaste, bro. No, y entró al sanatorio. Dice, ¿cómo andaba González? Y entró así con las patas así. ¿Cómo andaba González? Así pisando fuerte, un indio viejo. Y el otro decía, ¡ah! Y así me saludó al tarado. ¿Cómo andaba González? Y el otro decía, con las patas así. ¿Cómo andaba González? González. ¡Ah! Abrió la mesita Luis y escribió, che boludo, me está pisando la manguera de oxígeno. Este boludo, fue una viejita de la farmacia y se me da medio kilo de frecuencia. ¿Vamos? Medio kilo de frecuencia. ¿Quién le dijo que tomara eso? Bueno, el médico, dice, la vez el culo con frecuencia. No sabés, bueno, lo que le pasó a Santiago Val. Pero él está internado ahora. ¿Sí? ¿Qué tiene? Está instalado, sí, no, pero no tiene nada. No le subió la cabeza de trombosis, le quedó la rodilla. No, no, no. A Santiago Val, viste que estaba en el circo. Sí, sí. Puso mañana el pan que habla. Mañana el pan que habla. Y se llenó de gente el teatro del circo. Nunca había tenido tanta gente. El pan que habla, un pan que hable. Muy loco. Llenó el teatro del circo lleno hasta la manija. Tiró una bañadera de agua, tiró un pan, lo agarró así y dijo, el pan está hablando. No. No la agarró nadie. Sí, el costó está hablando. Por eso, fui al médico cuando fui, me vio el médico y dice, le hace falta la placa, corona. Digo, ¿de rayos? Y me dice, no, de bronce, chao. Che, se encuentra un judío con otro judío. Dice, ¿cómo andás, Salomón? Bien. Dice, ¿sabes que tuve un hijo? Pesa 12 kilos. 12 kilos, que lo reparió, se encuentra los tres meses. Dice, ¿cómo andás? Dice, ¿cuánto pesa tu hijo ahora? 8. ¿Y por qué? Ah, le hicimos la circuncisión. Ay, qué maestro. Hola. Ay, para, ¿cómo es para, eso de...? Había un porteño, ¿no? Bueno, un porteño. Y se va al campo a pasear. Sí. A un campo de Pergolini, allá por Firmán, vivía él. Se va a pasear allá, estaba Pergolini y estaba todo. Y ya que viniste a pasear acá, vamos a descansar. Y hoy hay pelea de gallo de riña. Ah, gallo de riña. Y dice, yo nunca fui. Vení, se juega por plata. Ah, a mí me gusta jugar por plata. Y dice, vos Pergolini, que sos acá del campo de Firmán, decime, ¿qué gallo es bueno? Que vos que conocés los gallos. ¿Cuál es el gallo bueno? El gallo bueno es el blanquito bueno. Y agarró y la apostó toda blanquito, y la apostaron toda la parada. Uno, dos, vino uno negro chiquito así, lo hizo mierda, se lo comió a picotazo. Che, pero tú vos me dijiste que era bueno el blanco. La puta, si era bueno, ni un picotazo le dio. Está bien. ¿Cómo es no habla, poder? Pelado, habla. Si tiene caca que pida. No, en cualquier momento me hago pisa encima. Él es el que trajo los cassettes tuyos, sí. Pues, ¿cómo es no poder mear? ¿Qué es importante? ¿Qué haces? ¿Te aguantás? ¿Qué pasa? No, sube hasta que sale. Porque hace un esfuerzo y después va saliendo. Ahí sale. Afloja el coso, pero bravo, me hacía dilatación. Y eso no me solucionó nada. Fueron 3 años hacer dilataciones cada mes, una dilatación con unas ondas. ¿Te meten por el agujerito del pito? Sí, no, pero después de la operación, lo que te jode es una sonda que te pones. Te pones una talla acá en el estómago, que va directamente a al coso para que salga el orín. Y otra cosa con agua para que no se coagule la sangre. Tenés que estar así. Ay, Dios mío. ¿Y ahora ya estás bien? Sí, ahora estoy bien. Y lo que pasa es que después no le sentí gusto a la comida. ¿Pero eso dura un tiempo o todavía sí, no le sentís el gusto? Ya se fue, pero los primeros días. Se te va el gusto porque al sacarte eso te saca el sabor. Uh-huh. Pero yo no sabía. Un agua mineral no la puedo ni oler, no la quiero nombrar, porque tenía un gusto, parecía cemento, tierra parecía. Digo, ¿qué le pusieron a esta agua? Era el gusto que yo no tenía en la boca. Ahora cuando te operan de nuevo, ¿te hacen otra vez eso? Y ahora me tengo que operar de vuelta para unir de vuelta todo y ya queda normal. ¿Y cómo te quedó? Y no sé, ¿me querés mirar? No, me quedó cortado. Ahora juntan eso, los dos caños, que tiene una sonda así, uh-huh. Y pegan eso. Ah. Entonces al pegarlo ya queda el caño entero. Ya la parte que estaba tapada se curó, ya la carne pegó. La carne que le sacaron de acá ya pegó. Entonces estoy perfecto. ¿Se puede prevenir eso o no? No, eso es una cosa natural. Se viene de la juventud. Mira vos. De antes que la hemorragia que curaban así nomás en los hospitales, ¿viste? Te daban nitrato de plata, se te quemaba todo. ¿Entendés? Era en otra época. Ahora hay penicilina, todas esas cosas las curan enseguida. Pero sí. Estoy bien, gracias a Dios estoy zapando. ¿Y si tenés una erección, qué pasa? ¿Eh? ¿Una erección? Sí. ¿Con quién me tenés? ¿Vos me estás proponiendo algo? Es medio buscón. Eso me hace acordar, te vas a morir de risa. Estaba un tipo en el banco, estaba en la cola del banco, estaba con una plata grande. Y una voz ya, del interior, así, del más allá, te dice, anda al casino. Anda al casino. A él las voces esas le dicen todo el tiempo. No voy al casino, no. Anda al casino, anda al casino. No, al casino no, que pierdo. Bueno, cobra la plata, se va por Puerto Madero y está al casino. Entra al casino, no sea boludo, es tu día, entra al casino. Cambia toda ficha grande. Anda a la mesa de ruleta, a la mesa 6. Todo al 18, dale, todo al 18. Colorado 32. Llevamos que perdimos. La historia de la vida de él. ¿Qué te es? ¿Un machete y una ayuda a memoria? ¿Qué? Si yo toda la noche chateo con mi señora. ¿Y cómo hace? Ella pone la chata, yo pongo la chota y se cayó, no sabe lo que pasó. Bueno, se cayó hablando de política, ¿no? Se cayó un camión de políticos en San Martín, sí. lleno de políticos, se cayó el camión de políticos, viene la policía, estaba un tipo con una pala. ¿Y qué pasó? Y se cayó este camión de políticos y lo enterré a todo. ¿Cómo? ¿No había ninguno vivo? Sí, alguno me decía, estoy vivo, todo esto mienten tanto que lo enterré a todo. Pero hay que tomarlo con swing con la alegría. Siempre hay que reírse, la verdad que estamos de paso en este mundo. La gente se muere para ir al cementerio, la verdad. El otro día le dije que fui a un congreso de la ansiedad. Fui a un congreso de la ansiedad y fui 10 días antes. Fui. Estaba con la mujer en la cama, ay viejo, decime cosas sucias. Hice la cocina, el baño. Ay, un jardinero le dice a otro jardinero, vamos a reírnos mientras podamos. Los chistes boludos son los que más causan gracia, ¿eh? Totalmente. Pero chistes graciosos como este no hay, mira. Este es cómico de campo. Este se va a reír, pero dice si lo escucha. Ahí en el pueblo, un viejo queroso, el viejo Varela, el gaucho Varela. Pero andaba por ahí, por el barrio, andaba con dos tres perros, pero nunca iba a la iglesia. Y en la misa de 11, que se llena hasta la mierda los pueblos, la gente no tiene dónde ir. Va a ver la máquina, corta fiambre, almacén y empezó a la iglesia. La misa de 11, el gaucho Varela. En el medio de la misa, che, bueno, en el medio de la misa se le escapa un gas. Se tiró un pedo, mira, te juro, pero oloroso. Hasta Jesús se tapó la nariz. No sabe lo que era. Esos caldosos, esos pedos, pero pedos negros, esos pedos petroleros, esos pedos negros. Esos pedos, mira, lo empezaron a mirar y a abrirse porque ya sabía que era él. Se puso colorado como huevo de ciclista, pero asqueroso le gritaba, andate de este pueblo, mandate a mudar, lo echaron a la mierda y se fue a la mierda del pueblo. A los 20 años vuelve al pueblo y no se animaba a entrar. Estaba en la ruta y miraba para el pueblo y no se animaba. Entraba el boliche y salía. Y un tiro dice, pensar que yo vivía en este pueblo, dice. Y un viejo que estaba ahí dice, antes o después del Pedro Varela. Escúchame, ¿cuántas chicas comiste con el tema del humor? No, yo, chica no. Muchacho sí. Bueno. Pero se gana uno con esto. Sí. El humor tiene eso, que a las chicas les gusta la simpatía, pero no te, es contraproducente, porque por ahí están pensando que en el momento mejor va a estar. No, yo de sexo no hablo, no es una cosa, ya es un tabú para mí. Ya fue. Yo la hice todas, ya estuve todas, yo ahora estoy en otra cosa. Estoy en la paz, en el amor y en el don del amor. Estoy en otra cosa, ¿no? Ah, soy gay. Yo no soy gay, pero mi marido sí. Bueno, ser punto no duele, lo que duele son los comentarios. Trabajé de travesti yo. ¿En serio? Sí. Un día solo trabajé. ¿Qué pasa? Y duele como una puta de madre. La última vez que salí con la mina, Cristina todavía era peronista. Le gustó al Francho de este. Mañana le manda la fía, Pancho. Ay, ese tenía zapato brilloso. Y le dice, hermano, préstame los zapatos brillosos para ir a bailar. No, vos me lo vas a rajar, me lo vas a rayar todo. No te lo voy a rayar, préstame los zapatos brillosos. ¿Vos sabés que la mina que engancho los zapatos brillosos? Préstame los zapatos brillosos. Tanto le hinchó la bola, le prestó los zapatos brillosos. Pero me lo llegué a rajar y yo te rompo el culo para atrás. No te lo voy a rajar. Le prestó los zapatos brillosos y se va a bailar. Sale a bailar con la mina, le mete la pata a la mina acá y se va a tener la bombacha azul. Claro, le veía por la mina. Y le avisó a la otra, chicos, ¿sabés que Carlito me adivinó la bombacha? Salí a bailar vos, salí a bailar a la otra, le mete la pata acá, vos tenés la bombacha marrón. A la mierda, va y le dice a la mía, una cuadra de cola, bombacha verde, bombacha marrón, bombacha azul, bombacha. Y le dice, lo voy a cagar, me voy a sacar la bombacha. Se sacó la bombacha y empezó, uy, ojalá que sea la cosa, y se podría hacer un tajo y mi mano me va a romper el culo a patada. Sí, señor. Sí. Ay, qué rico. Por suerte, sí. Bueno. ¿Cómo se te ocurre lo de aplaudirte a vos mismo? ¿Siempre? ¿Siempre citas de tu primer show? Marrones, me enseñó todas esas cosas. Yo laburé en este teatro con Marrones. ¿Acá, en este? Acá en este teatro, había un teatro acá. Sí. Marrones por sí y yo. ¿En serio? 70 años tengo ya. ¿Nada más? Sí, ayer Daddy dijo una cosa muy linda, que te dije. Daddy Breva, sí. Daddy Breva habló muy bien de mí. Con Del Moro. Me dio mucha alegría que hablen de un cómico. Mirá que en este ambiente es un ambiente como todos los ambientes, ¿sí? Los cómicos. Cero, ¿no? Sí. Antes había otros códigos. Antes vos le contabas un chiste de marrón y te hacía un quilombo de... Te quemaba hasta la manija, pero... ¿Y qué hacían acá con marrón y Porcel? Y hacíamos chistes, ¿cómo hacer? ¿Pero Porcel qué hacía? Porcel no era contador de chistes, sí, como vos, ¿sí? Trabajaba con otro, hacía un monólogo con otro. Con Guita Vidal, con otro, con Rotundo, con algunos, entonces hacía el segundo. Y contaba cosas de carnaval, qué sé yo, una boludez, y al final terminaba con una pelotudez y se iba. Pero choreaba, sentado en algún lado el gordo. ¿Sentado? El cómico sentado. Ay, te digo una cosa, bueno, no hay que comer pollo que te convertís en gay. ¿Por qué? Mirá lo que le pasó a Ricky Martin. Empezó con Menudo. ¿Y Marrone cómo era? Marrone era un tipo bacanudo. Me daba risa, porque estaba trabajando el gordo. Estábamos los tres, estaba trabajando el gordo. Y dice, ¿qué está ensayando este? Era bravo, Marrone. Pero y te miraba el show de Marrone y seguía contando chistes. Era terrible. Contaba chistes y no paraba. Y seguía contando, tenía mucho swing. Toda la noche contaba chistes, no paraba. Era terrible. Marrone era terrible. ¿De él sacaste esto de no parar de contar chistes? Claro, y no es eso, para... Si vos contás uno solo, no causa gracia. Queda en el aire. Pero vos contás uno, otro, van agarrando el otro, y así se va enganchando. Es el estilo de cada persona. ¿Eh? Como ese que dice, señor Rodríguez, lo van a una casa. Y un señor todo empinchado con un uniforme. Ha ganado $1,000,000. Si usted el lunes al mediodía, a las 12 del mediodía, no recibe un telegrama, venga a buscar $1,000,000. Pero si viene el telegrama, ni venga, porque con el telegrama cagó, no es usted. Si no viene el telegrama, usted venga a buscar $1,000,000. A las 12:05, esté acá y el tipo dijo el viernes, qué mierda. Ya empezó el sábado, no venía el telegrama, y dice la puta, ya soy rico, domingo no laburo nada, el correo. Domingo no viene el telegrama, la mierda, soy rico, $1,000,000. El lunes, a las 11, vamos a hacer la corta, no venía el telegrama. 11:30, no venía el telegrama. 12:15, no venía el telegrama. 12:05, no venía el telegrama. Era millonario, todo el mundo festejando. 12:01, cae el telegrama. Ay, la puta lo agarra y dice, ah, no es nada, murió mamá. Escúchame, ¿en el colegio eras así? Sí. ¿La pelota? Era inteligente. Una vez una clase de matemáticas, una prueba, una clase de matemáticas, me dice, si en una esquina encuentras 20 presos, era una prueba, ¿viste cómo hacían pruebas antes del colegio? Si en una esquina encuentras 20 pesos, en la otra encuentras 70 pesos, en la otra encuentras 20 pesos, y en la otra 70 pesos, y en la otra 100 pesos, ¿cuánta plata tiene? La verdad que no sé, digo, pero hay que tener ojete para contar tanta plata. Pero llama. Escúchame, ¿estuviste en algún evento que la gente no respondió como no, vos esperabas? Jamás. No hay manera. No, una vez estuve en Bariloche, el boliche se llamaba Cerebro. Sí. Que era de Paito Ortega, ¿no? Sí, claro. Y estaba, no, amigo, estaba la única que se ría, María Marta Serraíba y el marido, que estaba ahí, que el único que se ría, porque agarra 300 brasileños había adelante. No entendían una mierda. ¿Qué iba a hacer? Claro. Con un brasileño que estaba mirando, pasa uno y dice, qué grosero. Y eso que no viste el largueiro. Por eso, hay que tomarlo así de reírse. Pero vamos a llevarte, cariño. Necesitas todos espectadores como él, ¿eh? Claro. Es un genio, pero que yo seguir. ¿Te la seguís agarrando con parte del público? No es agarrar con parte del público, es parte del juego. Yo de entrada aparezco, mirá. Digo, señor, está el telón cerrado. ¿Mm? Digo, señores, este espectáculo es a telón cerrado. Va todo a telón cerrado. La mierda, telón cerrado, ¿cómo va a sonar el espectáculo? Entonces empiezo a joder. Abre el telón y digo, señores, qué alegría. Y no puedo contar chiste verde ahora porque hasta que se vaya él. Se encuentra el obispo de Morón, fuerte el aplauso para el obispo que está sentado allá. Todos se dan vuelta, aplauden y su quilombo barro. Y me mira, y me da boludo si va a venir a ver el obispo. ¿Eh? Ojalá viniera el obispo. Porque yo estaba muerto el obispo. Y siga mirando, ¿sabes lo que hace el obispo? Ahora se acuesta con lo curioso, siga mirando. No hay que reírse, le digo, en un país donde gobernó Isabelita, López Rega, Lastini, Menem, Dualde, De la Rúa, hay que votar al movimiento gay, por lo menos si lo rompe el culo que sean profesionales. ¿Te acordás cuando estuviste con Animal en Obras? Sí, ¿te acordás cómo me escupían? ¿Me escupían? Sí, claro, sí, porque es una especie de costumbre, ellos. Sí. Sí, la costumbre que me dejaba joder, no entendía nada, pero fue bravo, era bravo. ¿Devolviste un paro o no? No, iba asustado, digo, tanta gente, era niño, eran bravos eso, ¿eh? Eso de metal, se tiraban en las lonas, se tiraban para arriba, ¿estuviste ahí? Sí. ¿Te acordás que estaba la mujer de, estaba Andino, estaba con la mina, te acordás? Sí. Porque la mujer de él, que era Caramelito en ese momento, era la hermana de Martín, el baterista. Claro. Buena gente, la pasamos bárbaro. ¿Sabes que fue la única vez que Animal tocó en Obras? ¿No tocó más? En ese lugar, ellos solos no. Fue la única vez. Y siguieron tocando unos años y después se separó el grupo. Fue la única vez que estuviste con una banda de rock, ¿sí? Sí, no, la única vez. Y estuve en show grande así, pero en un evento así con este conjunto tan conocido, moderno, no, es difícil. Porque los pibes gritan, joden. Es jodido, antes se laburaba mucho los boliches. Ahora ya no hay más boliche. ¿Dónde laburas ahora? ¿Estás, en este momento estás haciendo alguna obra? Ya estoy en la fábrica de bigote Pajareta. ¿Eh? Y ese que entró al boliche y tiene unos tiros, se van todos, los matan todos, qué mierda se quieren acá, que son guapos. ¡Tá! Tiene unos tiros, vos te vas también, ¡tá! Y se fueron toda la mierda y se quedó en el mostrador. Y vos no te vas, sos guapo, vos sos guapo. ¡Pá! Le tiene un tiro en la pata, ¡ah, sos guapo! ¡Ah, vos sos guapo! Mirá que sos guapo. Este vaso de vino que te tiro acá, te lo tomo todo el vaso de vino, te tomo todo el vaso de vino, y ahora que te tome el vino, te tiro el vaso a la mierda. ¿Tenés algo que decir ahora? ¿Qué quieres que le diga? Y sabés, se me quemó el rancho, se me murió la mujer, los chicos, vos te tomaste el veneno ahora. La gallega, dice que un mendigo va con una frazada por la plaza y ¿dónde va? Voy a cubrir el banco, dijo. Había un matrimonio que tenía un hijo mellizo gemelo era los dos. Y había uno que hablaba, porque uno hablaba como Waldo y el otro como el pelado, no hablaba una mierda. Y hablaba el Waldo y el otro, el pelado, no hablaba nada. Lo inhibía al pelado, el pelado no hablaba nada. Estaba seco. Y claro, no hablaba nada. Y había un mellizo gemelo que hablaba. Y fue al médico. Y dice, ¿qué hago? Mire, agarre al que no habla. A la noche. Lo envuelve en una frazadita, lo envuelve bien en la frazadita y se lo lleva a otro lado, a otra ciudad, para que se desoriente y se encuentre perdido y ahí va a hablar. Y la puta agarró a la noche sigilosamente toda la pieza, lo envolvió con la pasada a un gemelo, lo envolvió y se llevó a Córdoba. Cuando bajan del avión de Córdoba, el pibe me pasó el avión. Dice, papá, el avión bola. La llama la mujer, vieja, el nene habla, dijo bola, sobó, boludo, te llevaste el diablo. viejita a la panadería y se me da 2 kilos de pan. Y ya, bueno, se le va a poner duro. Deme 2 kilos más. ¿Cuánto tiempo puedes estar contando un chiste sin parar? Sin parar 40 horas. ¿Estás para Guinness? Sí, estoy para Guinness. No, pero son lindos esos chistes, son lindos. Dice que fue un inspector, un censor, fue una casa, ¿no? Viste, era un censor, fue una casa a censar. ¿Y qué casa es el censo? Eso no me acuerdo, que éramos pobres, nosotros vivíamos en un departamento, un muchacho, estábamos todos en pedo, nos íbamos a acostar a la madrugada y golpear la puerta. Y dice, ¿quién es? El censor. Y yo, ¿qué culpa tengo si deja la puerta abierta? Bueno, entonces fue este censor. Y estaba el padre hablando con el tipo y hablaba de la miseria que había, y el tipo se cruza así, de pierna, y se tira el papá y dice, se le ve un testículo. A la mierda, me hago decir, este tío es educado, le digo, testículo. Se quedó pensando, tipo, sale afuera. Y dice, la verdad que lo felicito por la inteligencia que tiene sus hijos. Con la miseria que hay, otro burro, en vez de decir, testículo, le dice huevo. ¿Qué? Si le digo huevo, se lo come. Jorge, todo el que contar. Gracias por haber venido. ¿Estás en algún lado haciendo? Y ahora empiezo. Voy a hacer una gira por Rosario, por todo allá. Y en verano me voy a las grutas, que está en Neuquén. Es un lugar muy bonito. Ya no sé si me estás haciendo un chiste. ¿Conoces la gruta? No. Si no conoces la gruta, es un lugar paradisíaco. Está entre medio de Neuquén a 100 kilómetros. Es un valle. Y todas grutas son huecos, como huecos, grutas. Son así que se hicieron del mar, y entrar el agua hasta dentro y salir, y el clima es un agua que viene media calentita, porque viene en medio del Caribe, no sé qué dicen, y se llena de gente turista. Entonces hay un teatro y nosotros vamos a actuar ahí. ¿Ya estuviste ahí, no? No, este año vamos. Voy con Ben Saquem, el año pasado tuvo Tristán. Mira. Pero ahora como se lastimó una pierna, lo tiene que sacrificar y creo que no va a poder. Paladini, el único fiambre que camina. Escúchame, los cassettes o los discos que editaban, ¿cuántos vendían? ¿Te acordás? Pero millones, yo salía primero en la lista, pero todos los días primero, grabé 10. 8 discos de oro gané. ¿En serio? Mirá. 10 estrellas de mar. Hice película con Franchella, tuve 4 semanas en Normandía. Yo hice muchas cosas, así que fui un despelotado toda mi vida, pero ahora es otro estilo de vida. Está el stand-up, o sea, boludo, a mí no me hace reír. Yo voy a ser sincero, a mí no me hace reír. Hay cómicos, a mí no me hace reír, no voy a nombrar, pero no me hacen reír. No sé, la gente se ríe porque dicen que es cómico. Igual que están todos los trolos por Mar del Plata, haciendo todo, imitando las canciones. Todos rompen las bolas con el Violeta arriba, con el otro, Marta Lynch, ¿cómo se llama? María Lynch. Todo lo mismo, ya rompe la bola, la verdad, ¿eh? Y con este lo jugamos, ¿eh? A Palermo lo llaman Pablo, porque se llevó el travesaño para casa. Gracias, Jorge. La boca a Pablo cuando se casó. ¿Cómo? Y tenía que la boca tanto arriba. No le contaba la cosa. Pero ya pasó. Bueno, le agradezco. No me ha hablado nada de esta vida. La vida me sonríe. Soy así, tengo el carácter así. No es que no sepa hablar ni nada por el estilo, pero yo vengo a contarle pálida de esto, del otro. Está todo así. Está, por un lado está bien que pasen todas estas cosas, bueno. Se mueren los pobres, nos quedamos los ricos y se van a la verdad. Si no se consigue el trabajo. Yo te dije, buenos días, venía por el carterito, lléveselo para que mierda lo quiero. Una fábrica de sillones. ¿Y usted qué sabe de sillones? Y dije, puf. ¿Qué González? ¿Se lo ve que está sillando el caballo al revés? ¿Y qué paputa sabe el caballo por dónde viene? Estaba un porteño en la puerta del hotel de corriente y había una sequía bárbara. Mirá, había tanta sequía que los pescados nadaban y levantaban polvadera. Para matarlo a los pescados lo ahogaban adentro un balde de agua. Mirá lo que tenía. Entonces cuando traía la virgencita, llovía. Y la fueron a buscar, porque tanto tiempo que no llovía, la trajeron. Con la virgencita, toda la procesión, tonto, rolón, tonto. Y si para qué la trae. Porque hay tanta sequía, no le digo que no llueve. Y traigo la virgencita para que haga llover, para que mire el pueblo, observa el pueblo y llueve como la puta madre, para ver cómo llueve. Bum, bum, bum, con los tambores, la virgencita todavía, bum.

Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. ¿De qué nos disfrazamos? Darby McDevitt, guionista principal de la franquicia de los asesinos de Ubisoft, confesó a regañadientes que, por más que los títulos tienen como objetivo el turismo histórico, un Assassin's Creed ambientado en la actualidad sería posible. Con el próximo lanzamiento de la serie bastante cerca, McDevitt aprovechó la conferencia Comic Con para decir también que si de él dependiera, el próximo título de la saga nos vería encarnando un samurái, inspirado en toda la era Shogun. Ya que estaba ahí, el hombre de Ubisoft anunció Assassin's Creed Braham, un cómic basado en una India de siglo XIX bajo la ocupación británica, que saldría a la venta en primavera junto al juego Assassin's Creed 4 Black Flag. Hora de hacer las paces. Samsung y Apple son el Boca River de la tecnología, repartiéndose la porción más gruesa de la torta mundial de smartphones y constantemente enfrentadas en la corte por infracciones y acusaciones de plagio que cada vez resultan más exageradas y ridículas. Por eso tranquiliza a los fanáticos y hasta a los usuarios casuales un informe reciente del prestigioso diario Wall Street Journal, que asegura que Samsung y Apple renovaron su diálogo luego de 2 años de constantes ataques en medio de un juicio que terminó con una multa de $1,000 millones a la empresa coreana. A principios de año, varios ejecutivos de Apple viajaron en distintas fechas al cuartel de Samsung en Seúl en busca de una solución que dejara satisfechas a las dos empresas, pero en febrero las charlas se enfriaron y aunque Samsung quiso continuar la conversación, parecía que Apple no iba a dar el brazo a torcer. Hasta que intercambios de mail entre conocedores del tema dieron a entender que quizás en agosto vuelvan a encontrarse cara a cara. La época de los monopolios ya terminó y Apple está en camino de entender que se puede convivir con el enemigo. Cambio de rubro. TJ Fixman, guionista responsable de la serie Ratchet & Clank, abandonó los estudios de Insomniac para perseguir una carrera como guionista de cine. Como uno de los artífices de la próxima película del dúo futurista, Fixman fue tentado por Disney y otros estudios, por lo cual, aunque terminara el proyecto y promete seguir en contacto con el mundo de los videojuegos, cambiará de la pantalla chica a la grande. La película de Ratchet & Clank, mientras tanto, se estrenaría en 2015. Más data en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds. Aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. 23 horas. Ciclo de cine en Vorterix.com. Documentales, dramas, comedias. Todos los géneros en un solo sitio. Vorterix.com/ciclo de cine. Esta semana, si hay una película que te va a volar la cabeza, es esta. Tico Tico. Jueves 23 horas, exclusivamente en Vorterix.com/ciclo de cine. Sí, lo sabemos, no hay streaming, en eso estamos trabajando, se cayó el streaming. Les cuento que la música, primero Auténticos Decadentes, Viviré por Siempre, Kid Rock, Rock and Roll Jesus, tuvieron la tanda y después de la tanda estas últimas dos canciones, Band of Horses con No One's Gonna Love You y la última, All Lips Go Blue de Him. No sé quién me hizo reír más, si Corona o vos riéndote de los chistes de Corona, Beto. Hubo momentos que me... Violeta. Pero igual cualquier violeta. Cosa que decía te hacía reír. Se paraba, te hacía reír, se sentaba, te hacía reír, pestañeaba, te hacía reír. Me divierte mucho, es un tipo que siempre me divierte mucho. Vos que lo conoces, ¿por qué tenía pintado de rojo los cachetes? Es como un ritual que tiene. Siempre se pintaba. Pero no usa más el sombrero. No. Hace rato. No. Capaz que en su show sí, ¿o no? ¿Tampoco? No lo sé. Dijo, nos dejó un mensaje para todos. Sí, si quieren contratarlo, Corona, busquen Mónica Corona. En la página de Mónica Corona. En la página de Mónica Corona. Ahí tienen toda la información necesaria para contratarlo. Sí. Y muchos, nosotros no tenemos acceso a Twitter ahora, pero Martín sí, con su celular. Uh-huh. Muchos diciendo que las grutas están en Río Negro y no en Neuquén. Dijo que va a estar en Neuquén. Capaz que no sabemos ahora si va a estar en Río Negro o en Neuquén. Si no hay grutas donde va él, o si va a ir a las grutas de Río Negro. Ah, para mí va a las grutas y se confundió el lugar. ¿Se confundió de provincia, decís? Sí. Igual están ahí, más o menos cerca. Vieron muy que eso. Varias veces hablamos de la nueva Galaxy Camera, uh-huh. que tenía conexión a internet por Wi-Fi o 3G y sistema Android, para que envíes las fotos a todas las redes sociales y puedas editarlas con los filtros y las aplicaciones que quieras. Bueno, en Garbarino lanzaron el plan canje para la Galaxy Camera. O sea, muy fácil, vas a Garbarino con cualquier cámara de fotos vieja, funcione o no, y te dan un bono de descuento por $500. $500 para que te lleves tu nueva Galaxy Camera. Aprovechá esta promo Garbarino, sobre todo arrancan las vacaciones de invierno y vas a querer capturar los mejores momentos. Ranchot, bien, te divertiste, te firmó los cassettes, te puso mudo. Estuvo bueno. No dejaba meter bocadillo, ¿eh? La verdad que no. Aguas, no nomás. Pero no se ríe mucho el Francho. Yo pensé que como fanático se iba a descostillar. Pero viste que es medio patán para reírse. Es una risa silenciosa que tiene el Francho. No, sí, me divertí bastante. ¿Sí? Pasa acá el chiste que uno ya lo conoce. Sí, bueno. Y sobre todo vos que tenés todos los cassettes de Edito 10, trajiste 4 acá. Claro. Son los que tengo. Son cassettes de hace casi 20 años atrás. Casi fanático. Hacemos una tanda, ya regresamos. 50 pesos para comunicarte con quien quieras. Adam regresa su imponente tour. Esta tarjeta Santander tenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas. Sí. Horacio Salaverry, José Pepe Scioli, Héctor Gay, Agustín Caruz, Legisla Unidos. Se usa la computadora. Al final está más que imaginaba, ¿eh? Carajo, está peleándole acá. De tu vieja. Sí, pero estaba funcionando más o menos. Más o menos. Sí, pero todavía tengo que hacer. ¿Quieres ir a Europa? Y tal vez en el futuro, sí. ¿Irías como el látigo? ¿Así a la aventura? Uy, poco, ¿eh? Hasta las 7. No, es tremendo. Una máquina. Tenemos quizás la votación más peleada que yo recuerdo en la historia del duelo de BDS. O sea que todavía hay un resultado incierto. Sí. Recordemos que van primero y segundo. Uy, sí. acaban de caer dos más. Esto es ¿cuándo cerramos? ¿Menos 20? ¿Menos 10? ¿Como para que entren los dos? Sí, o menos cuarto. Menos cuarto. Tiene que haber un horario menos límite. Menos cuarto cerramos. ¿Menos cuarto cerramos? Bueno. Menos cuarto cerramos. Hasta ahora, Olmedo 76. No. Guasno 75. No, ¡epa! Metallica con 62, yo no entiendo más nada. Realmente está. Estamos ahí. 30 años de Quilemón. 30 años de Quilemón. Acaba de llegar otro para Guasno, por lo tanto se empata esto. Cabeza a cabeza. Apasionante realmente. Qué 76 verdad. A 76, lo definimos 6 menos cuarto. Gran final. ¿Es Willis? Así es, muchachos. Le vengo a hablar de una serie que toma muy utilizado en películas de ciencia ficción. Que hemos visto, obviamente, en ciertos clásicos, como por ejemplo Volver al Futuro, que es ni más ni menos que El Viaje en el Tiempo, ¿no? Y sobre El Viaje en el Tiempo hay un par de escuelas de pensamiento. Siempre me apasionó El Viaje en el Tiempo. Sí. El Túnel del Tiempo para nosotros, Guasno y yo por lo menos, Ranchut, vos también veías El Túnel del Tiempo. Estaba un poco chico, pero alguna... No, te hagas el joven, que tenés 40. ¿Te acordás de una serie que se llamaba Viajeros? Sí. También. Que tenían un aparato así dorado, sí. Y que iban un rubio y un pendejo. Es increíble cómo hacían series con nada. Sí. Pero el Show 90, era... Capitán Escarlata, todas esas cosas. Esas eran las de Super Marionation, las marionetas. Un golazo también, Esas. Sí, fantástico. Aunque no creas, sé cuáles son. Pero bueno, hay varias escuelas de pensamiento en cuanto a esto. A mí siempre me gusta ver si tienen coherencia lo que van haciendo. Algunas dicen, por ejemplo, que cuando una persona... Como que todo esto forma parte del destino de esa persona y se suponía que lo había hecho. La cuestión es que Continuum es la serie de la que le vengo a hablar. Si bien todavía no está claro qué escuela eligió, trata del viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos situamos en el año 2077. A la peluca. 2077. Sí, 2077. Estamos en un mundo controlado por corporaciones. No, ¿en serio? Claro. Pero de esta manera, literalmente, ¿no? Bueno, no como en el caso de Terminator, como si fuera Skynet, sino más bien por empresas, ponele. Que una farmacéutica que terminó teniendo mucha influencia, mucho dinero, termina decidiendo la vida de las personas, por ejemplo. Distintas empresas, distintas corporaciones manejan la vida ahí. Es un estado, obviamente, bastante opresivo. La gente no tiene las mismas libertades que ahora. Y hay una serie, hay como una patrulla, un cuerpo de fuerzas especiales, de la cual forma parte nuestra protagonista, que se llama Kiara Cameron. Una chica muy linda, Rachel Nichols, es la actriz, por si la quieren buscar. A ver. Y esta muchacha vivía su vida tranquila, si te tenía su marido, FBI, tenía su hijo, y de repente su vida cambia cuando atrapan un grupo de terroristas de una organización llamada Liberate. Juego de palabras, porque tiene un 8 al final, es como liberación. Que son un grupo de terroristas con los que uno podría estar bastante de acuerdo, en realidad, porque este futuro que nos muestran no es algo ideal, no es algo que esté bueno. Y estas personas, precisamente, buscan de nuevo recuperar ciertas libertades. Sí, este gallito... Se juega. Jugale. ¿En qué otra serie estuvo esta chica? ¿O película? No lo sé. G.I. Joe, dice acá. G.I. Joe, es conocida, primera, sí, la cara me resulta conocida. Es muy linda. Entonces, ¿tu serie de cabecera, Franchut? Me gusta, la vengo viendo siempre, Dexter. Dexter, bueno, es una de mis favoritas, sí. También está, terminó la última, sí. No, también este año termina. Claro, se están dando sus últimos capítulos. ¿Podés terminar como Dexter, vos? Igual tiene un costado justicia. Mata asesino, se les chispaleó un par de veces, igual. Practico un poco de lo que ha permitido. Pero bueno, volviendo a Continuum, lo que sucede es que atrapan a este grupo de terroristas, los están condenando, planeado escaparse todos viajando en el tiempo. Viajando en el tiempo, le calculan igual un poco mal la violencia. La verdad es que me da un poco de pena porque, si bien el mensaje dentro de todo es interesante que proponían, los presentan de una manera casi ridícula, son unos malosos. La serie es que ella siempre se va encontrando con personas que terminan siendo alguien importante en el futuro. Y eso a veces es como que en uno tendría que juzgar a una persona que cometió un asesinato, pero sabe que se va a convertir en alguien importante, por lo tanto la deja libre. Este pibe se termina convirtiendo en quien es el jefe del marido de ella en el futuro y en un chabón muy, muy importante y que tiene que ver, obviamente, incluso con los terroristas y con todo este viaje en el tiempo. La verdad es que, si me preguntás, a mí no me gustó mucho, pero entiendo si al que le gusta el género, un poco de ciencia ficción, un poco de acción. Me parece que después la serie se va un poco más para el formato, para el típico formato de serie de dos detectives, dos policías resolviendo casos. ¿Tu serie de cabecera, Beto? ¿Actual? Sí. Walking Dead. No, estamos por entrar en la cuarta temporada. ¿Tu segunda serie de cabecera? Malís. No tengo. Walking Dead. No tengo. No está malísima. Buena, vos estás totalmente loco. No está buena realmente. Y me planto la defiendo. A morir te la defiendo. ¿Por qué? Estás loco. Hay mucha gente que sigue fanatizada con Walking Dead, Por supuesto. Es que ya sale la temporada nueva. Sí, la cuarta. Yo no, o sea, no voy a pescar a no. Está buena, está bien hecha. No me parece la gran cosa, pero es de esas pocas series que todo el mundo ve. Ve esas series que ve el público que no mira en general series. Puede ser mi caso. Caso Game of Thrones, caso Walking Dead, caso Lost, incluso. Buenas series. Sí, son buenas, pero la gente las pone en un Olimpo. Ahí no te puedo creer lo que acaba de pasar y no pasó nada, en realidad, seamos buenos. En Game of Thrones tienen 3 capítulos en total. ¿Cómo que no? Sawyer le di un beso a Pecas, ¿cómo no? En la segunda temporada, gallito, nunca más avanzaste. Nunca más. ¿De mi época de pibe? OVNI. OVNI. OVNI. El otro día en YouTube me vi un par de capítulos. ¿De OVNI? ¿Y de OPI? El uno vi. Casi me... Pero vos que sos muy melancólico, te pegó por la nostalgia. No me acuerdo ni siquiera cuál era OVNI. Sí, el nombre, pero no la serie. El Capitán Stryker, el que tenía el pelo como albino, con flequillito. Sí. Por último, la serie sigue. Yo no la han cancelado, ya está en su segunda temporada. Así que no son demasiados capítulos. Lo pueden ver, igual es entretenida, eso sí. Tiene un buen ritmo. Tendrá actuaciones medio malas, personajes medio genéricos, pero tiene algún que otro encanto. Continuum, la protagonista está buenísima, así que mírala. Igual series arrancar una, perdón, una serie que ya sabés que fue cancelada es como decepcionante, ¿no? No, igual está, no la cancelaron, sigue, sigue. No, entendí que la habían cancelado. No, sigue. No, sí, arrancaron. Venir a recomendar una que ya cancelaron sería medio pedo, menos que bueno, igual. ¿Eh? Aunque la cancelen, pueden ser muy buenas. Hay casos de cancelaciones injustas, de incluso series que han durado una o dos temporadas, que no han tenido... Alcatraz, por ejemplo. No, esa era mala, Alcatraz. Era mala con ganas. ¿Los 4400? No la he visto. Pero no sé si la... Bueno, no sé qué habrá pasado, quizás no la cancelaron, quizás una miniserie, ponele. Pero recuerdo casos, Pushing Daisies, muy buena, y la cancelaron a los 17 capítulos, qué sé yo. Nada. ¿Cómo se llama esto entonces? Continuum. Continuum. Claro, Continuum con dos U. Búsquenla. Vamos con dos canciones. Primero va Banda de Turistas, El Come Mundo. Es una un buen título para una serie, El Come Mundo, uh-huh. Para un monstruo. Como Galactus, el devorador de mundos. Cielo raso caminando. Doble o Nada te invita a ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso. Haz tu propia apertura. Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en Vorterix.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia. Y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Haz tu propia apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. Hoy en el ciclo de cine de Vorterix, vorterix.com/ciclo de cine, a las 11 de la noche, 23 horas, van a poder ver la película Tico Tico. Estamos comunicados con el director Marcelo Domici. Marcelo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, 10 puntos, muchas gracias. Tengo acá una sinopsis que dice: dos policías abordan a un rabino sospechoso de tener marihuana, lo revisan y cuando lo van a descubrir, de pronto los tres pasan a otra dimensión. ¿Es una buena sinopsis? Mira, es una sinopsis literal de los primeros 5 minutos de la película. O sea, es muy difícil de explicar toda. Entonces me pareció que... no me acuerdo si hice yo esa sinopsis, pero me parece que es bastante literal de lo que pasa, como para imaginarte que puede pasar cualquier cosa. Bueno, acá estamos viendo el tráiler en Vorterix.com y hay unos judíos que parecen fumados. ¿Fumados están o no? Sí, mira, no, primero que no son judíos, tienen la apariencia de judíos, pero es exactamente así. Dos policías están haciendo tipo una película tipo Cops. Una película, no, un documental, y bueno, y muestran cómo hacen un operativo, justo agarran a un tipo con pinta de rabino, con sospechoso de estar haciendo algo indebido, por vía respiratoria, y bueno, cuando abren la cajita que aparentemente tiene el faso, nada, pasan a otra dimensión, y bueno, y empieza una historia, qué sé yo, súper loca, me parece a mí. Esa otra dimensión transcurre... Sí, otra dimensión con otros... digamos, porque no es esta dimensión, es como una dimensión paralela. La verdad que no trato de explicar mucho ahí, pero bueno, cada uno lo toma como quiere. Qué sé yo, escuchando ahora el corte de ustedes, cuando me comunicaron, escuchaba por ahí un concurso, hace tu propia apertura. Sí. A mí me pasó en un momento de la vida de tener la oportunidad de decir, hace tu propia película, ¿entendés? Entonces, eso fue hace como 13 años más o menos. Lo que estamos viendo es que hay, sí, mucho escenario natural, estamos viendo ahí... Realmente, era muy importante que sea muy voluptuosa visualmente, para llamarlo de alguna manera. La filmamos en 16 milímetros, no está hecha en 10, está hecha en 16 milímetros. Bueno, en La Pampa, en Misiones, bueno, en Provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos. La verdad que, nada, me parece que va a ser muy divertida de ver. Tuvo su historia, viste, la peli... no tuvo ningún tipo de apoyo, me la tuve que bancar yo, y bueno, en el 2003 la estrené en el Cosmos con gran éxito, digamos, se llenaba todas las funciones, pero bueno, nada, estoy viendo acá, sí. Marcelo, mientras hablamos con vos, estoy viendo en Vorterix.com a cuatro señores armando un temible faso de flores, sí, buen material. Sí, de flores, otra cosa literal, son flores literalmente, son gladiolos, sí. Y qué sé yo, como verás. Fue muy importante el aporte de Gillespie en esta peli, no solo porque actúa, sino que hizo la banda musical, que me parece que es impresionante, incluyendo el tema final con Moyo y Da Funcho y... ¡Qué lindo lugar! Sí. Perdóname de nuevo, pero qué lindo lugar este. Están en un bote y se ve todo verde. ¿Es así o...? Sí, esa fue increíble. No hay ningún tipo de truco en eso, ¿viste? Había visto una laguna Eso es en provincia de Buenos Aires, en Luján. Ah, mira. Y nada, me pareció bien, no tenía nada verde. Cuando fuimos a filmar había habido, viste, un crecimiento de algas impresionante que nos venía muy bien, por otro lado, para pues, temáticamente que sea todo verde. Y bueno, y nada, y la peli es una mezcla de cosas y más que nada trata de ser una comedia para pasarla muy bien. Traté de tomar el tema de la marihuana, digamos, no como siempre, digamos, como siempre sería, viste, poniendo un par de locos, viejita y todo eso, y no me pareció, bueno, chichanchón, viste, sí. Me pareció que merecía el tema que lo tomase de otra manera, para nada serio, por supuesto, todo lo contrario, pero... ¿Vos sos el guionista también? ¿Cómo? ¿Sos el guionista de la película? Sí, soy el guionista, sí, totalmente. La película... Sí, decime. ¿Hiciste un guión o fueron improvisando sobre la marcha? En realidad empezó siendo ganas de filmar una secuencia, esta secuencia que te cuento, esta secuencia que contaste vos también, esa síntesis que hay, y después de que abren la cajita, digamos, sí, ya me planteé un guión, bueno, esto me está gustando y nada, y ahí sí, tuve un guión con storyboard, o sea, no es un delirio, imagínate que filmando en 16 milímetros... además, como era tan loco todo el tema, traté de filmarlo muy tranquilito, o sea, mucho en trípode, viste, o sea, no tenía que ser muy cuidadoso con eso y tuve que poner un storyboard. Después me tomo mil licencias, viste. En el tema era eso que te decía de quizás la única oportunidad que tenía de hacer un largometraje, y dije, bueno, me gustaría hablar de esto y de esta manera, qué sé yo. No me extrañó que fue media rechazada por todos lados, menos por la gente. Me parece que la gente hizo medio un culto de esta película. Hace 10 años lo estrenamos y bueno, todavía... Y nada, y esta gran oportunidad que me dan realmente de pasarla, es una manera de pasar, digamos, las películas que hace uno para tener en cuenta esto, transmitir en Internet. No que esté en Internet, sino que tener un día para transmitirla. Me parece un canal, una puerta abierta, viste, para un montón de cosas, y desde ya agradecido por haberme invitado, por supuesto. Hoy a las 11, ciclo de cine, de Vortex, vortex.com/ciclo de cine, Tico Tico, la película de Marcelo Dominici, estamos hablando con él. ¿Se fumó mucho durante la película o había que estar más careta? No, mira, la verdad, increíblemente, la mayoría de la gente no fuma de esa peli. Pero los que fuman, fuman lo justo. No hubo ningún drama en ese aspecto, viste. Lo que sí, digamos, en el año que se hizo, porque se hizo antes del 2003, en el 2003 le estrené, en el 99 ya empezamos a trabajar, no se tocaba mucho el tema. Entonces, digamos, para todos era muy especial estar haciendo eso. Es más, para el resto del equipo técnico estaban más que nada asombradísimos. Ahora, digamos, es algo mucho más, digamos, no sé si aceptado del todo, pero digamos, no sorprende tanto, pero no se fumó mucho, pero la verdad que la ves y estás como fumado, viste, tiene como una lógica, viste, media de cannabis para el que la conoce, pero creo que realmente vale la pena, realmente, sinceramente, el que no la vio, los invito a verlo hoy a las 11 porque es bastante loca y realmente no se ve casi nunca. Se pasa una o dos veces al año en salas y nunca se pasó por internet, ni siquiera está colgada. A lo sumo puedan ver un pequeño tráiler. Pero es muy divertida, la verdad. Parece divertida. No la vi, pero estoy viendo acá el tráiler una y otra vez y parece muy divertida. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad. Marcelo Dominici, director de Tico Tico. ¿Viste un faso grande como ese alguna vez, Francho? Con flores. La verdad, ¿eh? Que no. No, los shows de Down, Caius Leaf, sabés, fumaba bastante, pero... Pero estamos hablando hambre, acá de un faso grande como vos, más o menos. Y hay para fumar para 2 semanas, más o menos. Dáselo a mí. No sé si le tira 2 semanas, pero bueno. 1 hora y cuarto le da. Después de este par de canciones cerramos la votación de hoy. El duelo de vedettes cierra hoy. Voy con Carajo, Guasno con Guns N' Roses, Gallo con Metallica. Están las fotos tuiteadas hace rato, pueden seguir votando. En 10, 12 minutos cerramos la votación y tendremos a los ganadores. Vamos con Las Pelotas haciendo Saltando. Mm-hmm. que no encaja en el tiempo que es tan corto. La piedra de la vida, ¿cuál es? Que ahora digo Sion Internet 99 pesos, lo repito, ponele Internet de Sion a 99 pesos, Sion Internet 99 pesos, y eso es una publicidad. No es una publicidad, no tengo dinero en un paraíso fiscal, no sé lo que es un paraíso fiscal porque no estoy en la contaduría, qué sé yo, no sé lo que es. Sé lo que es Sion Internet a 99 pesos, y lo que sé es que no es una publicidad. Belice, tengo la plata en Belice, que es un jugador de fútbol. ¿Qué es Belice? Esto no es una publicidad. Gossip. Primero de septiembre. Porterix. Entradas a la venta a través de Ticketek. Gossip. Primero de septiembre. Porterix. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, Internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en Internet. Sion, Internet a 99 pesos por mes durante un año. Sí, es una publicidad. Ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 22 de abril del 2013 hasta el 31 de julio del 2013. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. La Mississippi festeja sus 25 años en el Teatro Vorterix. No te lo podés perder. Una selección de temas y videos de todos los tiempos. Viernes 2 y sábado 3 de agosto, 21 horas. La Mississippi en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas. Buenas noches a todos. Vuelve a janguear

Son exactamente las 6 menos cuarto, así que cerramos la votación. El duelo de vedettes termina ahora con esta canción de Rob Zombie, We Are an American Band, que es de Grand Funk Railroad. ¿Sabes que lo di vuelta? Me tengo una fe ciega. Vamos entonces con los resultados finales. Yo me puse una de carajo, Wasno una de Guns N' Roses, de Chinese, Gallo de Metallica. Vamos con quien quedó último. El señor de negro. Señor Forros. Quizás el gran campeón del duelo de vedettes, pero que no está teniendo su mejor semana. Te va a parar la vez. No, ayer gané con 100 votos. Bueno, le saqué 60 votos al segundo. Eso un no triunfo es un... de 4. Bueno, también tengo a repartir, no puedo ganar toda la semana. Venía haciendo semana, la colita como lo ganado. El promedio. No, yo soy, perdón, soy el único que metió una semana seguida. Eso sí, eso sí. Sos ver, como, o sea, hiciste el gran slam. Claro, papá, soy Roger. Claro, a ver, con 73 votos. En el segundo puesto, el que llegó al segundo puesto tiene 85 votos y el primero tiene 90. Me miró a mí. Tengo fe, tengo confianza. Igual suenan las dos bandas, así que ya elegí canción. No importa. Suenan las dos bandas, pero si te trata de coronar a un ganador el día de hoy, de publicar la foto. Si perdiste con esa remera, Guano, retirado. ¿Sabes que te más pecho? La verdad que quemaste una remera campeona. Quedamos segundos. Pecho frío total. Guns N' Roses y Beto fucking Guasnela ha quedado segundo con 85 en votos. Tu cara. Don't cry. Beto. Y la maquinaria carajera ha quedado primero. Igual hay distintos métodos, me parece, para sumar votos, porque acá hay un loco que dice, pasamos los 320 votos. Esta suma no da 320. Alguien nos está cagando. Alguien nos está el cagando. El chiquito. No, exijo recuento. Exijo pero recuento. Quizás no cuenta, quizás cuenta todo. Quizás anulo todo. Recordemos, aparte, que tuvimos un día. No, bueno, quizás él pudo contar todos los votos. Nosotros tuvimos un día complicado. De todas maneras, dice, por ahora gana Olmedo con el 37% de los votos. Así que todo soy porque, el ganador. Todo porque el viernes te dejó ir a la costa. En sus caras. Tiene que pagar el favorcito. Así, sus caras. Hay corrupción en este los programa. Sí. Pensé que era el único reducto donde la corrupción no había llegado, pero veo que no. A todos lados. Contáselo a Liga esto. A todos no llega. Qué feo. Ganamos, Betito. Bien. El loser perdió. Voy a quemar mi remera de Metallica. Yo el tema ya lo tengo. Yo también. El que ama lo que hace. Street of Dreams. Street of Dreams. Muy bien, de Chinese Democracy. Temazo. Así nos vamos a ir entonces hoy con estas dos bandas. Ganador del duelo de vedettes, carajo, el que ama lo que hace, es la canción que he elegido. Guns N' Roses, segundo para Guasno, Street of Dreams. ¿Cuál ibas a poner de Quilemol? Loser. Whiplash. Mirá lo que Whiplash. Se perdieron. Jódanse. No la escuchan nunca más en Terrario. Jamás. Che, José, ¿hablaste con el Titor? Ah, eso. Mañana viene, ¿no? Mañana viene. Pero los números de hoy, sale hoy a la noche y no caga. Pero hoy vas a ir a jugar seguro. ¿Tenés seguro? ¿Tenés a Paul? Tengo a Paul. ¿Vas a ir al casino? Déjame ver. Hagamos una cosa, jugale al que puso Miller. ¿Tenés al Sandman, lo trajiste? No. ¿No? Che, bueno. Pero traje el token. ¿Qué tenés? Mi token. No se lo devolviste nunca, ¿también? No, me lo regaló. Ah. Este token era del abuelo del chico de los amuletos. De Banquino. Pasaporte. No te doy a Paul. Escuchame, no, escuchame algo. ¿Qué? Juguémosle al número que puso Emilio hoy en el conocido. ¿19 era? No, era el cementerio, el enterrador, ¿cómo era? ¿Cuál era? Martín, ya fue. ¿Qué están hablando? 9-4, el 94. Cementerio. No me gusta el 94, el parió. Más mañana viene Héctor y nos da los números nuevos. Sí, total, no vas a ir a jugar hoy. ¿Qué vamos a traer? ¿Un vino o algo? ¿O cómo viene la mano? ¿Hay que traer algo? Yo tengo el medio tinto de la otra vez guardado. Está picado ya. Ah, ya lo probamos. ¿De la otra vez? ¿Qué? ¿De la semana pasada? El que abrimos la otra vez. Está todo podrido, pobre señor. Una picadita mañana. El viernes. ¿Quiere un poder? Dile a tus amigos. Dile a tus amigos que nos manden. Si nos mandan, la semana. Si estamos un soldado, me fijo. Yo iba a poner Whiplash, pero no. Sí, la verdad que sí. Nos vamos, chicas. Se quedan con el grupo de la muerte. Nosotros nos despedimos con el duelo de vedettes de hoy, cerrando carajo, el que ama lo que hace. Primer puesto, segundo lugar para Guns N' Roses de Guasno, Street of Dreams. Better.